La órbita de Endor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si estáis escuchando esto es que no habéis sido lo suficientemente malos como para que el universo os fulmine con cualquiera de esas cosas que tiene el universo para fulminar a la gente, así como quien no quiere la cosa. Este es el último programa de la órbita de Endor. Sí, el último programa de la órbita de Endor. No habrá más. Está decidido. No es el fin de temporada. Es el fin del programa. A partir de aquí me dedicaré a otros proyectos. El próximo podcast será de gastronomía sana, fitness, dietas y superconspiración. Y pornografía. No es verdad, esta estación espacial seguirá emitiendo esta señal codificada. Habrá LODE en septiembre. ¿Cuándo? Cuando me dé la gana. Y no necesariamente el primer viernes del mes, ni el segundo, cuando quiera yo. Lo que importa es que nos vamos de vacaciones, haremos submarinismo en las playas de Fukushima y ligaremos con personas cuyos apellidos empiecen por Y. De veras, tenemos que acabar la temporada. Se nos ha ido la pinza siempre, pero esto ya empieza a ser preocupante. Hoy tendremos un especial sobre la saga de Harry Potter. Hoy mismo se estrena la última y definitiva película sobre el niño mago gafotas. Así que nos hemos dicho a nosotros mismos, ¿hablamos de Harry Potter? Hablemos de Harry Potter. Pero habrá más. Los estudios Pixar tienen aún caliente Cars 2 en la cartelera, así que vamos a hacer un repaso a la historia y a la obra de esta competente empresa de animación. Y en la recta final haremos una mesa de redacción en la que contaremos todas las anécdotas y curiosidades que tienen que ver con este programa y que han sucedido durante toda esta primera temporada. Hoy os prometo que lloraréis más de uno. Bueno, ¿qué? ¿Nos queréis en vuestros oídos y en vuestras mentes? Pues a ello vamos. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Acabaremos con todo esto. ¡Saltemos! ¡Ahora! es una misión suicida. El niño que sobrevivió. Ven a morir. Cuénteles lo que ocurrió aquella noche. ¿Cómo le miró a los ojos a un hombre que confiaba en usted? Y le mató. Nunca quise que murierais por mí. ¿Os quedaréis conmigo? Siempre. Hasta el final. Vamos, Tom. Acabemos esto como lo empezamos. ¡Juntos! Solo yo puedo vivir para siempre. Bueno, para hablar sobre el personaje del que hoy vamos a hablar, no me he molestado en hacer ninguna introducción porque tengo que admitir que soy un auténtico profano en la materia, así que me voy a tomar la molestia de meterme en Wikipedia, de la que no me fío demasiado, y leer el primer párrafo que ahí pone. Y dice lo siguiente: Harry Potter es una heptalogía de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling, en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de mago Harry Potter y sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger, durante los 7 años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Este es el primer párrafo, la primera frase, sin comas y sin nada, muy bien descrita. Y yo le preguntaría a nuestros invitados. Raúl Martín, bienvenido. Hola. Y Nathan Kurz, bienvenido también. Bien hallado, entre. ¿Y vosotros estáis de acuerdo con esto o no? Me parece dedicarle demasiado tiempo a un personaje como Harry Potter. Bueno, tú, los dos os habéis leído las novelas, ¿no? Sí. Y habéis hecho mucho más que yo. Yo incluso gran parte en su inglés original. Increíble. Sí, bueno, no cuesta mucho, la verdad. Lo hice como ejercicio de la academia de inglés y no son lecturas demasiado densas. Muy bien, yo he visto solamente las películas y de hecho las últimas 2 o 3, ya no sé ni cuántas son, no me he tomado la molestia de verlas, no las he entendido tampoco, yo creo que a partir de la cuarta me perdí. Yo vi una que era un baile ahí que se echan novio y novias todos y todas y ahí me quedé ya a partir de ahí no entendí nada. Bueno, yo la introducción he sido un poco duro con Harry Potter. La verdad es que este producto, estos 7 libros, me producen un doble sentimiento. Por un lado, valoro muy positivamente lo mucho que ha aportado al fomento de la literatura, porque la verdad es que esta heptalogía ha acercado a la lectura a muchísimos jóvenes que prácticamente no leían nada antes y después de Harry Potter han seguido leyendo. Alguno dirá que es un producto muy masificado, estoy de acuerdo, pero aunque solo sea por la gente que ha acercado la lectura, yo creo que merece un crédito. O sea que entonces lo podríamos decir que es una especie de mal menor, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que también es una literatura que en muchos momentos es demasiado obvia y es demasiado juvenil. No es tanto para un público adulto, aunque sí que es cierto que a medida que que la historia avanza, los libros se vuelven un poco más oscuros, que no mejores, pero sí más oscuros, y en ese sentido sí que pueden tener un poco más de enganche para el público más maduro. Aún así, sigue estando llena de arquetipos. Y también ha tenido muchos problemas porque ha sido acusada de plagio y de hecho hay muchos productos en los que está algo más que inspirado. De hecho ha pasado por 2 juicios, uno de hecho tuvo sentencia a favor de J.K. Rowling en febrero de este año, aunque se ha recurrido y está pendiente, y hay otra todavía mucho más sangrante, que esa se diluyó y que de hecho yo sospecho que ahí se llegó a un acuerdo con el autor original de ese libro sobre el que se supone que se había plagiado, porque de hecho la compañía, la editorial de J.K. Rowling, en cuanto salió la demanda de este libro, pusieron ellos una contrademanda, con lo cual ya eso indicaba que no lo veían claro, que indicaban que podían perder. El juicio no avanzó, se diluyó. Si buscas noticias sobre eso, prácticamente no se encuentran. Entonces todo el mundo apunta, o por lo menos bastante gente apunta, al hecho de que se ha podido solventar con pago. Ese libro del que estoy hablando en concreto es La leyenda de Ra y los Muggles. Ya el simple hecho de que esté incluida la palabra Muggles nos da un poco la idea de hasta dónde están allí las similitudes. Y está escrito por Nancy Stoffer y el protagonista se llama Larry Potter. Ahí vemos también una sincronicidad casi en el nombre. Está definido como un chico con gafas, con el mismo pelo que el Harry Potter que todos conocemos, con levita, estudia en un colegio de magia y hechicería. Aparece un personaje que se llama Lily, que aunque no corresponde con el mismo que hay en Harry Potter, sí, prácticamente está escrito igual. En fin, hay muchos puntos en los que está en concordancia. El otro juicio que decía que se había desestimado, pero que había sido apelado, es el libro titulado Gulli el brujo. Y este todavía, si querías decirme algo. Sí, bueno, la originalidad de Harry Potter no creo que sea el mayor fuerte de esta saga, porque también desde el aspecto del cómic se encuentran muchas similitudes con el personaje protagonista de la serie de Vértigo, de los libros de la magia, que como muchos sabrán fue una miniserie que empezó el genial Neil Gaiman y luego se tuvo su continuidad en forma de serie limitada, ¿no? Entonces Harry Potter, pues el inciso que hago es este, que no creo que una de las partes de su éxito se centre en la originalidad, ¿no? Ya, pero mira, por ejemplo, si yo te digo, en este libro se presenta un niño que es maltratado por sus tíos, quienes sobreprotegen a su hijo, primo del primero, y hasta que un grupo de gente extraña, vestido de forma un tanto chistosa, acude a él, le revela que es un gran mago y lo lleva a un centro donde va a ser educado como mago. Tú me dirías, ¿estás hablando de Harry Potter? Digo, no, estoy hablando de La plataforma 13, que fue publicado en 1990. Dices, hombre, esto ya son más que similitudes. O si, por ejemplo, te hablo de Book of Magic, ahí también encontramos a un joven que a la edad de 11 años alguien le revela que es un mago y lo lleva a un colegio y además le regalan un búho de nieve. Pero una pregunta, ¿eso corresponde a los libros de la magia de Neil Gaiman o me estoy liando? Sí. De hecho, el título original de la serie era The Books of Magic. Pero bueno, de hecho luego ha habido más profundización en todo eso. Bueno, no sé si el oyente recordará que le dediqué de hecho un espacio de Big Fan Theory a este tema, en que también se ven concordancias con sus adaptaciones televisivas y bueno, pues básicamente decir es eso, que previamente al todo lo que es la historia de Harry Potter, teníamos lo que es a lo largo del género de la literatura, pues ya encontrábamos bastantes casos de personajes que eran aprendices de magos y encontraban pues aventuras en colegios, etcétera, ¿no? Y bueno, esto no disculpa a J.K. Rowling, desde luego, ¿no? Pero habría que decir que ha sido pues la continuación, la que ha ido continuando una saga de un concepto que ya existía antes, ¿no? Me repito, esto desde luego no la defiende, ¿no? Pero sí que habría que explicar que quizás dentro de lo que es la cultura anglosajona, el concepto del aprendiz de mago viene desde hace bastante, bastante tiempo. Sí, en ese sentido, original no es. Pero aparte de que no es original, yo creo que también ha picado de muchos otros sitios y ha cogido cosas muy concretas. No creo yo que se pueda hablar estrictamente de plagio, pero sí que minusvalora su trabajo como escritora porque utiliza lo que otros han creado. Yo aparte sería también un poco crítico, o bastante crítico, con la estructura que tiene, que es exactamente igual en todos los libros. Todos los libros empiezan con Harry Potter en la casa de sus tíos, lo cual al final agota y es un auténtico coñazo. De ahí pasa a un lugar mágico que puede ser la madriguera, que puede ser el callejón Diagón. De ahí pasa al colegio, en el colegio tiene sus problemas con los profesores. De ahí pasa a iniciar la búsqueda de alguna pista que le va a llevar a una solución sobre su futuro y a un enfrentamiento. Y es la misma estructura en todos los libros. Y uno dice, hombre, hija, esfuérzate un poco, cambia la estructura, no nos saques a sus tíos. Además, empieza siempre igual y acaba siempre con el ciclo lectivo. Que eso podría, lo del ciclo lectivo podría tener un pase, pero es que al final es decir, bueno, no tienes capacidad para hacer una estructura diferente. Bueno, yo creo que estamos siendo bastante, bueno, estáis siendo vosotros, yo pensaba que el crítico iba a ser yo, pero ya os estáis cargando un poquito una saga que muchos seguidores habrán descargado este programa pensando que la vais a vanagloriar o que vais a contar un poquito sus fuertes. Yo, como no he leído las novelas, pues digo yo que para que una persona se las lea todas, como habéis hecho, algo deben tener. Digo yo que serán ágiles, serán, no sé, serán divertidas y amenas. Sí, efectivamente. Una cosa está clara. Si tiene tantos millones de lectores a lo largo del mundo, por algo será, ¿no? Y pese a no estar especialmente en desacuerdo con lo que dice aquí el amigo Kurt, bien es cierto que Harry Potter ha conseguido crear una fórmula que ha demostrado que hoy en día se puede llegar a millonario escribiendo libros, que muchas otras personas ya lo daban por descartado, ¿no? J.K. Rowling amasó una gran fortuna simplemente con los libros. Luego vino una serie de material detrás, en videojuegos, películas, etcétera, pero es que esta señora ya era multimillonaria gracias a sus lectores, ¿no? Entonces, yo creo que he demostrado que según qué productos todavía pueden tener éxito, pueden tener vigencia y se puede seguir siendo un escritor de éxito, de bestsellers, y te puedes ganar muy bien la vida, ¿no? Y entonces, yo creo que pese a todo lo negativo, que desde luego no ignoro que lo tiene, creo que esa es una faceta positiva que incluso quizás ha vuelto a hacer resurgir un género y hacer que muchos escritores piensen, pues mira, pues lo voy a intentar porque todavía se puede conseguir, ¿no? Y creo que, bueno, también un poco Kurt decía esto, ¿no? Hace un momento que ha sabido aunar una serie de cosas y bueno, pues que en el fondo de todo, pues esto no puede ser negativo, ¿no? Pese, como he dicho, pues a tener sus más y sus manos, ¿no? Toda esta serie. Bueno. De todas formas, antes de nada, hay que decir que Dan Brown también tiene pasta, ¿eh? Sí. Y bastante. Y con bastantes menos libros. De todas formas, se ha demostrado, y sobre todo en el caso de Dan Brown, se ha demostrado que solo porque esa fórmula funcione una vez, no implica que vaya a seguir funcionando. O sea, si ahora mismo alguien saca una... Bueno, me imagino que habrá plagios de ahora, de Harry Potter, a tutti plen, como los hay de novelas a lo Dan Brown. Pero está claro que es más de lo mismo y lo que funciona una vez, funciona una vez. Sí, pero mira, tampoco las cosas no son nunca ni blancas ni negras. Efectivamente, yo he sido crítico en unas cosas, pero tú dices, la lectura, pese a que la estructura de los libros es siempre la misma, ¿es ágil? Sí, es ágil. ¿Es entretenida? Desde luego es entretenida. Si para un público juvenil, todavía más entretenida que un público adulto. ¿Tiene el mérito de que lleva a gente a la lectura? Ya lo he dicho. ¿Trata de otros temas? También, por ejemplo, cuando se le pregunta a la autora cuál es el verdadero discurso de fondo de todos estos libros, dice, es la muerte. Y es cierto, tú te paras a pensarlo y la muerte está omnipresente en los libros. También es interesante que a las personas más jóvenes se les mueva a pensar sobre la muerte y sobre lo que implica. También hay un discurso en el sentido de no aceptes lo que los demás te digan, incluso aunque sean tus profesores, y sé crítico con todo lo que te digan. Eso también es para valorar. O por ejemplo también no ser discriminatorio con ninguna idea ni con ninguna persona, porque aquí sí que la distinción que se hace entre, por ejemplo, muggles y magos, o por ejemplo las que se hace dentro de los colegios entre los que están más dotados y menos dotados, pues también es una cosa que está dentro de los valores de estos libros, sin duda alguna. Bueno, a mí me gustaría ya que empezáramos a hablar de esos títulos, cuántos títulos hay, cuántas novelas hay. Hacer un resumen me parece un poquito estrambótico, si quieres te lo saltas. Pero cuántos títulos hay y más o menos hacer entre los dos así una valoración, pues más o menos, bueno, tal novela, La piedra filosofal, pues muy rápidamente hacéis una valoración de un minuto y la recomendáis o no, y decís un poquito los puntos fuertes y los puntos flacos más destacables. Mira, como hemos dicho al principio, es una heptalogía, o sea, son 7 libros. Comenzó a escribirlos en 1997, le ha ocupado 10 años de su vida, se alargó hasta 2007. Al principio salieron con una diferencia prácticamente de un año, luego se fueron un poco espaciando más. El primero es Harry Potter y la Piedra Filosofal, que se publicó en 1997 en el mercado anglosajón, 2 años más tarde en el 99 en el español. El segundo libro es Harry Potter y la Cámara Secreta, que se publicó en 1998, aquí en España un año más tarde, en 1999. El tercer libro es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que fue en el 99 en el mercado anglosajón, en el 2000, a principios del 2000 en España. Hago la salvedad de al principio, porque Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que es el cuarto, salió prácticamente ese mismo año en España, pero ya a finales de año, principios de 2001, mientras que en el mercado anglosajón salió en 2000. El siguiente libro fue Harry Potter y la Orden del Fénix, en el anglosajón en 2003, en España en el 2004. El sexto fue Harry Potter y el Misterio del Príncipe, en 2005 en Inglaterra, en 2006 en España. Y el último es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, 2007 en el mercado anglosajón, 2008 en España. Bueno, en vuestra opinión, ¿cuáles son las novelas realmente fuertes? Bueno, antes de nada, una pregunta. ¿Uno puede leer cualquiera de estas novelas, una al azar? Yo me puedo empezar por La Orden del Fénix sin saber nada de las historias que la han precedido y puedo enterarme de la historia, ¿o no? Yo creo que igual los dos primeros te los podrías saltar y podrías llegar a entender. Luego ya empiezan a surgir muchas cosas porque se han dejado pistas en los libros que te haría muy difícil entender algunas cosas que pasan al final. Efectivamente, yo estoy de acuerdo. Creo que lo ideal sería empezar a leerlo todo, pero si bien es cierto esto, la verdad es que las primeras dos entregas habrá gente que las encuentre pues bastante más infantiles que el ritmo que luego va cogiendo la serie a partir de la tercera entrega, ¿no? Entonces, no es recomendable y de hecho aliento a la gente que empiece por el principio, porque las primeras entregas son unas novelas que se leen bastante rápido y luego ya cuando la cosa se pone mucho más densa, pues ya se va más adelantado y entonces pues no cuesta mucho llegar hasta el punto en que en realidad ya la lectura toma un nivel un poquito ya más juvenil, adulto. Además, a mí me da la sensación, no sé si estoy en un error, pero me da la sensación de que en el momento en el que Voldemort pasa de ser un personaje que solamente se cita con miedo a ser una entidad física, ahí ya, digamos, la serie entra en una especie de línea argumental muy definida que se va continuando a lo largo de los libros y que ya parece que, bueno, digamos que ahí ya es cuando hay una especie de núcleo, hay un antes y un después en la saga, o no, o son imaginaciones mías, porque yo tiro, sobre todo, de lo que he visto en las películas, básicamente. Bueno, mira, yo creo que unas novelas de este tipo funcionan mientras funcione el malo. Entonces, este malo yo creo que al final sí termina funcionando. Y de hecho yo creo que de todos los libros, por lo menos a mí el que más me atrae es el último. No solo porque sea más oscuro y por lo tanto un poco más adulto, sino porque creo que está escrito de forma bastante más notable que los anteriores. De hecho, hay situaciones que ocurren en paralelo y que para el lector son bastante agobiantes, porque ves que por cuestión de segundos pueden ocurrir, no las voy a citar para no entrar en el spoiler, pero digamos que que Voldemort está en una posición, Harry Potter en otra, hay muchas posibilidades de que se encuentren, todo depende de muy pequeños, de muy pocos factores, y es todo como a la vez. Entonces crea una sensación de angustia que te hace ir a la siguiente página y dice, oye, a ver si lo pilla o no lo pilla, qué pasa con esto, cómo se soluciona lo otro. Y que, por cierto, eso en la primera de las partes en las que se han hecho las películas está fatalmente reflejado. A mí me gustaría disentir. Yo creo que la mejor etapa de las novelas son las que lo forman El prisionero de Azkaban y luego pues la siguiente, El cáliz de fuego, porque me parece que aquí es cuando la autora todavía no se siente presionada por encontrar un final a la serie y es cuando expresa su mayor nivel de calidad y nos presenta lo que puede llegar a ser pues esta serie de novelas, ¿no? Porque todavía no tiene la presión de que tiene que terminar. Y creo que en realidad este momento es el cenit de toda la saga, aunque luego, pues bien como dice Kurt, deriva hacia el final que la autora quiere y tal, pero sin embargo creo que en la última entrega denota cierta presión por estar a la altura de las circunstancias, cosa que al menos humildemente no encontré en las dos novelas que he descrito. Bueno. Una pregunta muy importante antes de que digáis nada. Hablas de presión editorial, digamos que ahí ya las novelas se convierten en un éxito. ¿En qué novela esto empieza a ser popular? Digamos que, por ejemplo, pongamos un ejemplo de la última saga literaria que tocamos, que fue Canción de Hielo y Fuego. Uh-huh. Se supone que es en Tormenta de Espadas cuando realmente ya se empieza a formar el fenómeno friki en torno a las novelas y ya se espera Festín de Cuervos con muchas ansias, ¿no? Uh-huh. Digamos que mucha gente descubrió esta serie cuando ya estaban esos tres primeros libros, ¿no? Sí. ¿Cuál es la novela que, digámoslo así, supone la primera novela de gran éxito? O sea, o mejor dicho, la última novela que digamos cambió esta serie para convertirla en una de éxito. Es que la primera ya fue un éxito rotundo. Sí, la primera. Sí, fue yo un éxito editorial muy notable y la segunda ya, bueno, increíble. Yo creo que después la cosa pasó ya a ser algo más que éxito. Es un poco, no sé si de mito de friquismo o de qué, porque, o sea, hacer colas para comprar el libro y todo eso es algo que en literatura no se había visto. O sea, que gente con 14, 15 años quiera pasar toda la noche para estar en la puerta de una librería para hacerse con un libro, pues parece absolutamente demencial. De todas formas, retomando un poco lo que ha dicho antes Raúl, en lo que dice lleva razón en dos cosas y es importante que lo reconozcáis. Cuando dice que el final es apresurado, estoy de acuerdo con él. De hecho, a mí el final que se plantea, ya lo digo, no me gusta. Y cuando dice que la mejor posiblemente sea El prisionero de Azkaban, tiene bastante sentido porque, de hecho, cuando se trasladan a las películas, es la que más éxito tiene y, de hecho, de todas ellas, la única que ha sido premiada ha sido El prisionero de Azkaban. Con lo cual quiere decir que esa historia prácticamente, entre comillas, es autoconclusiva porque plantea una cosa desde un principio y ciertamente con un final y es bastante atractiva y en ese sentido sí que literariamente también puede que sea mejor que la última. Lo que pasa es que cuando uno está enfrentado a una historia siempre tiende a ir al final y dice, bueno, quiero ver cómo lo resuelve. ¿Se lo resuelve bien, mal? Bueno, ahí hay opiniones. Yo desde luego ya digo que hubiese optado por una solución más drástica. Yo creo que hay gente que muere que efectivamente debe morir y creo que hay gente que no muere y no diré más que debería morir. Bueno, de todas formas y ya tenemos que empezar a hablar de las películas porque es inevitable el tocarlas, pero y ya dejamos aquí un poco la serie de literaria. Pros y contras, lo mejor y lo peor, un poco en este último programa todo va a ser lo mejor y lo peor. Creo que esta va a ser la clave y la voy a llevar hasta el final del programa. Pues lo mejor, sin duda alguna, lo mejor fomentar la cultura literaria y que haya empezado con esto y haya seguido con otras cosas. Ya solo por eso merece un aplauso. Lo peor, la rigidez en la estructura que se repite en todas las novelas. Que no quiere decir que las novelas en sí estén mal escritas, pero que repita la misma estructura me parece lo peor. Yo creo que, desde mi punto de vista, lo mejor es que la escritora sabe crear un mundo muy bien cohesionado y creíble hasta cierto punto y que luego va desarrollando a lo largo de las novelas, ¿no? Aparte de eso, crea también unos personajes, pues, bastante funcionales. Y lo peor, pues siguiendo esta línea, es que quizás la autora al final acaba siendo demasiado naif en estos aspectos y no sabe manejar el pleno potencial que puede conducir todo esto, y vemos pues ciertos puntos en los que toda la maquinaria se interrumpe y tiene diferentes fallos, ¿no? Entonces pues es eso, ¿no? Lo bueno es crear algo, pero lo malo es no saber manejarlo correctamente. Bueno, os van a crucificar, que lo sepáis, os van a hacer un Oculus Reparus de esos, pero al revés. Bueno, vamos a ver. Películas. ¿Quién se atreve? Bueno, pues mira, películas tampoco es que vayamos... Mira, por centrar un poco, son 7 libros, 8 películas. La última la han hecho en 2 partes. De hecho, hay que explicar que hoy el programa aparece justo el día del estreno de la última, y la saga se acabó en el cine también. Que yo creo que no era necesaria, pero bueno, la saga se acaba, hay que sacar dinero, pues la hacemos en 2 partes y decimos, es que el último libro es súper complicado. No es para tanto. Las películas, las 2 primeras las dirigió Chris Columbus, la tercera la dirigió Alfonso Cuarón, luego dirigió una Mike Newell, y luego ya las 4 últimas, incluida la que se estrena hoy, las ha dirigido David Yates. Entonces, irregulares. Sí. Para mí, irregulares todas. Los actores, pues bastante, bastante mejorables todos. Particularmente el pelirrojo. También modérate un poquito, que estamos hablando de que ahí aparece la florinata de la carrera actoral inglesa, sí, bueno, vamos a ver. Tenemos una serie de actores ahí, vale, que no son nada deleznables. Es que ese es un punto importante, es decir, hay actores importantes como Emma Thompson o Kenneth Branagh o Helena Bonham Carter o Gary Oldman que se meten en la película porque las películas le gustan. Los meten los directores para darle todavía no más tirón comercial que lo va a tener, sino para prestigiarlas un poco más, decir, bueno, tenemos aquí a unos niños que al fin y al cabo pues los conocen 4 personas y tienen una labor bastante discreta, pues vamos a meter aquí a estos profesionales de prestigio para que hagan de profesores de Hogwarts, básicamente. Bueno, a mí tampoco me parecen grandes aportaciones. De hecho, Helena Bonham Carter está para matarla, como en muchas otras actuaciones suyas. Si hace ese personaje histriónico, que es muy típico de ella. Mi madre, con mucha razón, porque mi madre es una mujer sabia, le llama la cabezona, y uno no puede ver a esta actriz sin fijarse en la gran proporción de su cabeza. Pero bueno, yo creo que son actores que se meten pues para darle un poco más de empaque y pues para que tenga un poco más de tirón, y mucho de ellos porque son ingleses y quieren apoyar el producto patrio. Bueno, yo es que lo he dejado aquí, básicamente. Es que no hay, a no ser que haya algo que creáis que es necesario aportar, yo dejaba las películas tal cual. Y bueno, es que es bueno, hoy tenemos un programa un poquito apretado, tenemos bastantes temas que tratar. No quiero que se me salga así en exceso de tiempo, aunque va a ser inevitable. Hay que decir que, sobre todo, sí, bueno, mencionar el hecho de que Dumbledore es interpretado por 2 actores, pues, bueno, por la defunción de Richard Harris, que en fin, lamentablemente este gran actor pues lo dejó. Por cierto, ahora que hablo de Dumbledore, durante la cena que hemos estado hablando, Dumbledore es gay, no me lo puedo creer. Sí, bueno, eso no vamos a hablar de un spoiler, porque no es un spoiler, pero para el que no sepa o no crea que este ilustre profesor es homosexual, la autora lo ha dicho claramente en varias entrevistas, y ha dicho que sí, que efectivamente lo ha dicho, ¿no? O sea, no digo, a ver si esta vez va a resultar que decimos que es gay y resulta que no, como luego nos criticaron que en Juego de Tronos ninguno de nosotros se percató de que Renly era gay y es gay. Lo dijo claramente que era homosexual el personaje. Pero es homosexual porque ¿qué pistas aporta? Porque de repente le ha dado por ahí. Bueno, la amistad que tiene con cierto personaje. ¿Qué personaje? Venga, Raúl, anímate. Danos esas claves que tú sí vistes. Bueno, yo primero que quisiera decir que la relación homosexual de Dumbledore debe ser bastante evidente, dado que hasta yo me di cuenta, ¿no?, cuando me leía las novelas, que eso es muy fácil que a mí se me pasen este tipo de cosas, ¿no? De hecho, a la vista está que fui yo quien sacó el tema en Juego de Tronos, ¿no? Sí, la verdad es que leyéndolos en la última entrega, como Dumbledore, por como sabrá mucha gente, pues no podía aparecer físicamente, lo tenemos en forma de flashbacks, y sí que vemos como su relación hacia uno de los personajes clásicos, que de hecho ya había aparecido en la serie, acaba tornándose en algo más que una amistad. En la manera en que una influencia de este personaje sobre Dumbledore lo lleva a cambiar tanto de opinión como solo es posible que lo consiga un amante. Es así de sencillo. O sea, ese tipo de cambio de conducta y de ideas preconcebidas solo lo consigue una persona con la cual se ha llegado a un nivel de intimidad muy alto. Entonces, a mí me parece que es muy muy sencillo adivinarlo llegando a la última entrega, y que todo el que se la lea lo encontrará bastante evidente. Ya te digo, ha sido evidente hasta para mí. De todas formas, no hay solo relaciones homosexuales no especificadas en los libros de J.K. Rowling, y a alguno le sorprenderá. También hay, aunque de forma velada, sexo. Y hay sexo en la escuela de magia, hechicería y algo más. Porque aunque en la película, por ejemplo, sí se ve que los alumnos pajarean un poco y tienen sus citas y van a tomar café, en el libro hay descripciones como que se pierden en según qué rincones con poca luz, y se da a entender que, bueno... También Hermione. Es que me gusta Hermione. ¿Te gusta Hermione? Sí. Bueno, pues... Además, desde la primera película, la gente decía, ah, no sé qué, digo, pues no sé. Pero... Qué mal me ha quedado. Esto luego lo corto. Pero la actriz o el personaje. ¿Te gustan pitagorinas? No. Vamos a ver. Yo la veía como diciendo... Al principio, en las primeras películas, dije, oye, pues esta chica es guapa, se va a poner muy bien. En El prisionero de Azkaban tuve que decir, vaya... Y ahora ya no me cabe ningún género de duda. Bueno, pues no para ti, porque sería meterte el dedo en el ojo, pero para ese amigo tuyo que tiene, que se está haciendo más famoso que nadie, para el de los cómics de Ghost in the Shell, si busca en Google, pues aquí esta actriz que se llama Emma Watson ha tenido también lo que le llaman los americanos un ops. Espera. Y al bajar, ya estás buscando, ¿no? Y al bajar del coche, pues enseñó su ropa interior bastante transparente, con lo cual, para los obsesos de la lencería... No se vio nada, hombre. No, pero... Venga, vamos a ponernos serios. ¿Hay mucho sexo o no? Yo no sé qué opinas tú, pero yo en los libros, tal como está descrito, entiendo que los alumnos con las alumnas se pierden en parejitas y hacen algo más que manitas. Bueno, yo creo que como mínimo esto queda en un plano bastante ambiguo, ¿no? Y desde luego no es lo que la autora nos quiere presentar. Lo único que, dentro de la evolución lógica que la propia J.K. Rowling le ha querido dar a las novelas, de medida que vayan evolucionando a la par que sus lectores, pues no me parece descabellado que haya habido esos guiños hacia el tema del sexo, ¿no? Pero no demasiado evidente. Yo siento interrumpir, pero es que desde que me has dicho esto, Kurt, me he metido en Google Imágenes aquí a buscar fotos de Emma Watson, y si pones en imágenes, en el Google Imágenes, Emma Watson, salen cosas increíbles, ¿eh? Que alguna cosa rarísima, ¿no? No, pero que... Madre mía, o sea... ¿Crees que es un pañuelo para el sudor y otro para las babas? Bueno, creo que es la hora de entrar en la recta final sobre Harry Potter. Hicimos un spoiler bastante tocho en el anterior programa. Vamos a obviarlo porque a lo mejor alguno no lo ha escuchado. Pero es un final así un poquito... Sencillamente, con un sí o con un no me hagáis demasiado spoiler. ¿Es un final demasiado apoteósico? Yo diría que es edulcorado, fíjate. Bueno, bueno. Yo, hasta donde lo asumo, me parece bastante predecible. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Bueno, poco más que aportar. No sois muy fans. Yo pensaba que, habiendo leído todo... ¿Tú eres fan, Raúl? Bueno, no te veo, no te he visto hoy muy fan, ¿eh? Hoy a lo mejor eres un poquito menos fan. No, sé valorar lo que se podría considerar como la parte positiva de todas estas novelas, ¿no? Entonces, el fenómeno Harry Potter a mí me ha parecido bastante interesante, y no hay que olvidar que escritores de la talla de Stephen King han apoyado este proyecto y se han declarado fans, ¿no? O sea que... ¿Quién soy yo para llevarle la contraria a Stephen King, ¿no? Entonces, pues he intentado ejercer un poco de abogado del diablo en esto. Soy fan. También te reconozco que no volveré a leer la saga. La he leído, pues sí, he disfrutado algunos momentos, otros no tanto. Pero ahí está, ¿no? Eso forma parte ya de la historia y a otra cosa mariposa, ¿no? Como se suele decir. Pero sí, yo en general, mi opinión es bastante favorable dentro de los parámetros establecidos que hay de este proyecto, ¿no? Lo que sí que me gustaría hacer un inciso antes ya de que haya que terminar de esto, es decir que el tema que estamos hablando sobre el plagio de Harry Potter y tal, está muy reflejado en una colección de Vértigo. Supongo que todo el mundo me perdonará, pero la cabra siempre tira al monte y yo pues hago un poquito de bucle y vuelvo hasta donde empecé, ¿no? Proclamando el sello Vértigo, este sello adulto de DC Comics. Y para todo el que le interese Harry Potter y quiera tener un poquito de más perspectiva de todo lo que es el fenómeno del concepto del mago, me gustaría recomendar una colección que se llama The Unwriting, que se está publicando actualmente, que trata un poco de esto. También juega con el doble juego del personaje, que es un mago, y la ficción con la realidad, y tiene pues más que cierta relación con Harry Potter, puesto que los autores han expresado que una de las influencias de la serie es Harry Potter, ¿no? Entonces, el que quiera ver una versión adulta de Harry Potter y con ciertos ecos también de cierta socarronería, sobre todo lo que es el concepto de Harry Potter, le recomendaría encarecidamente esta colección, porque parece muy interesante, sobre todo sobre cómo se evoluciona con un fenómeno como Harry Potter, ¿no? Sí, mira, para que los amantes de Harry Potter no encuentren un terreno tan árido en este programa, ya que has citado a Stephen King, y Stephen King de escribir algo sabe, creo que estamos de acuerdo, referido a estas obras, dice que son propias de una imaginación superior, y no solo dice eso, sino dice que soportarán la prueba del tiempo y terminarán en la estantería junto a personajes como Alicia, Hook, Frodo o Dorothy, o por ejemplo Orson Scott Card, el escritor de juego de Ender, que ya lo hemos traído aquí en algún otro programa, dice que ha creado algo que merece permanecer en el tiempo y debe valorarse como un clásico permanente de la literatura inglesa y no solo de la ficción infantil. Bueno, ahí tenemos dos autores reconocidos que prestigian esta obra. Tampoco vamos a ser más papistas que el Papa. Bueno, si nosotros no nos gustan, no quiere decir que sean malas. Bueno, nosotros ya, por lo menos yo ya he dicho que me gusta y que no me gusta, y bueno, aquí están las palabras de estos dos personajes. Bueno, pues esta noche iremos a ver la película, y obviamente habrá muchos oyentes que ya la tendrán a su disposición. Puede que ya estén escuchando esto cuando ya está en DVD o ya hayan pasado años, y a lo mejor incluso están escuchando esto cuando ya han hecho los remakes, pero bueno, porque esto es intemporal. Bueno, yo en lugar de despediros y de deciros que, bueno, que hasta el siguiente programa o hasta la siguiente temporada, en realidad os emplazo a que os toméis por ahí un descansito, y luego al final del programa volváis otra vez. y despedimos la temporada. ¿Os parece o no? ¿Qué os parece? No sé si os parece bien. Lo mismo decís que tenéis ahora. Naturalmente que sí. Si las cañas o lo que sea las pagas tú. Voy a poner a hacer sangría, a ver qué os parece. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. La Órbita de Endor, La Órbita de Endor. Bueno, pues después de haber escuchado a nuestros dos colaboradores hablando sobre Harry Potter, es el momento de meterse a hablar sobre nuestro segundo dossier, que va a ser en esta ocasión estar dedicado a los estudios Pixar de animación, y en esta ocasión cuento con un invitado muy especial. Se llama Asier Huarte y es compañero de podcasting Friki. De hecho, es el director y presentador de Hello Friki, un podcast que ha salido pues muy recientemente. Asier, bienvenido a La Órbita de Endor. Muchísimas gracias, Runa. Es un placer estar aquí. Y bueno, sí, somos compañeros de podcasting. Espero llegar algún día a tener un poquito tu nivel. Bueno, bueno. Y bueno, eso. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, tú, como estabas preparándote el dossier, no has podido escuchar el dossier, que yo creo que va a ser un poquito polémico, de Harry Potter, pero seguramente tú no estés de acuerdo con nuestros invitados, ¿verdad? Pues yo la verdad es que no, no estoy nada de acuerdo. La verdad es que a mí la mayoría de las películas de Harry Potter me han encantado. Es más, soy un gran friki fan de ellos. He estado hace bien poquito en Orlando visitando el castillo de Hogwarts. Bueno, y eso tiene mucho que decir sobre mí, yo creo. A ti te han gustado todas las novelas y todas las películas, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Por lo que oigo, más bien. Las novelas, sí. Las novelas, sobre todo, la última me dejó un gran buen sabor de boca, porque nadie pensaba que podría culminarse así. Pero lo que son las películas, hay algunas que pues que han bajado bastante el nivel. Yo creo que más que nada por el cambio de directores, el cambio de incluso de director de orquesta de banda sonora. Uh-huh. Varios cambios que han hecho mella en las películas. Bueno, pero estamos aquí para hablar sobre Pixar, que yo creo que ahora mismo hubo alguien que me dijo en cierta ocasión: si es de Pixar, es bueno. Parece que es esa compañía, ¿no?, que todo lo que toca lo convierte en oro. ¿Tú estás de acuerdo con esto o no? Totalmente de acuerdo. No saben todavía ni ellos mismos qué tipo de ecuación han sacado para que todos sus productos tengan una calidad tan grande. Ni ellos mismos lo saben. Pero yo creo que todo esto encierra un gran talento. Uh-huh. Y sobre todo un gran respaldo de un equipo técnico con una gran base tecnológica, y sobre todo eso, un gran talento dentro de sus directores, sobre todo por John Lasseter. Bueno, pues si tú quieres, así es lo que podemos hacer. Antes de empezar a hablar sobre esas películas y a darles un pequeño repasito así muy por encima, aunque hay algunas de esas películas, a lo mejor todas merecerían incluso un dossier particular, pero bueno, vamos a pasar por encima así un poquito a grosso modo. Y yo te pediría, vamos a ver, ¿de dónde sale Pixar? ¿Cómo surge de repente esta empresa? Hombre, pues yo, más que el típico... la historia de Pixar, yo os voy a traer un poquito lo que es la historia de lo que yo creo cómo fue concebido Pixar. Pero porque no solo fue a través de los estudios Light and Magic de George Lucas, que es donde piensa todo el mundo que nació Pixar. Efectivamente nació de ahí, pero yo creo que viene de más atrás, incluso de una persona que se llama John Lasseter. Uh-huh. que fue el que realmente trajo lo que es el talento a toda esa tecnología. O sea, es lo que culminó el vaso, y Y bueno, pues vamos a empezar un poquito con John Lasseter, ¿qué te parece? Me parece bien, porque además aquí vamos a romper, que yo no entiendo por qué mucha gente se ha creído esto, pero mucha gente ya relaciona Pixar con Walt Disney como si siempre hubieran estado unidas, pero realmente no es así. O sea, quizá ahora la cosa sea distinta, pero hubo un momento en el que Pixar y Walt Disney, vamos, ni, no tenían nada que ver, vamos, ni se miraban por encima del hombro. Entonces vamos a empezar con Lasseter y ya nos vas contando un poquito los orígenes de estos estudios. Pues vamos un poquito con eso, con John Lasseter, que antes de ser el gran director que es hoy en día, empezó estudiando en CalArts. Empezó en el año 75 en una facultad fundada por Walt Disney. Uh-huh. Y bueno, estuvo estudiando con Tim Burton, John Mascar, Brad Bird, todos ellos ahora directores reconocidos dentro de lo que es la factoría Pixar. Y bueno, Tim Burton, aparte de ser director de otro tipo de... Sí, de películas. Eso es. A lo mejor afines, ¿no? Porque es el mismo rollo de película, aunque no exactamente, pero bueno, digamos que los que les gusta Tim Burton, pues les puede gustar perfectamente todo lo que hace Pixar, ¿no? Sí, es otro tipo de alma, yo creo. Es el alma de que todo el mundo lleva dentro, un poco de alma de la niñez, de descubrir cosas que tenemos nosotros dentro dormidas y... No, todo viene un poquito de ahí. Bueno, pues eso, yo creo que es lo que... Pues el tipo de arte que llevamos todos dentro y que nos gusta ver plasmado en una pantalla, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues aquí vemos que John Lasseter empieza un poquito a estudiar en lo que sería en CalArts y empieza a trabajar directamente en Tomorrowland, en lo que sería... el Magic Kingdom de Disney, de Disneyland, ahí en Orlando. Empezó como barrendero. ¿Como barrendero? ¿Como barrendero? Sí, sí, como barrendero. Empezó como barrendero y fue subiendo, escalando posiciones hasta que fue operario de atracciones del crucero de la jungla. Muy bueno, muy bueno. Empezó desde abajo totalmente. Además, tú has estado en el parque temático este, ¿no? Correcto, sí, he estado en el crucero de la jungla, que por cierto es una atracción bastante cutre hoy en día, ¿eh? Vale, seguimos. Es de lo peor que tienen. Bueno, allí en lo que sería en CalArts empezó a hacer sus primeros cortos. Yo recomendaría que todo el mundo buscara estos dos cortos que tiene, que son Lady and the Lamp y Nightmare. En 1980 le ofrecieron presentar Toddy Toby. Allí John Lasseter vio que la calidad de Disney empezó a menguar muchísimo. Después de ver que los recortes económicos veían que menguaban muchísimo en la labor artística de todos los dibujantes, y es lo que tiene. Y Disney en aquella época pues estaba pasando una muy mala época. Pero de repente llegó Tron con su revolucionaria imagen en 3D, y entonces John Lasseter ahí vio el futuro de todo esto. Me imagino que los efectos especiales digitales, ¿no? Que por ahí apuntaba todo. No sé, el estilo visual, todo eso le enganchó muchísimo. Obviamente el guión de Tron, todo el mundo sabe que deja un poquito que desear. Realmente es una película de culto por los avances tecnológicos y la revolución que tuvo. Uh-huh. Y eso mismo impactó tanto en John Lasseter que empezó a experimentar con ello. Empezó a experimentar por su cuenta, a trabajar con cámaras en 3D dentro de lo que es animación 2D tradicional, ¿eh? Y la gente dentro de lo que serían los estudios Disney empezó a ver peligrar lo que sería la animación tradicional, ya en aquel entonces, estamos hablando de los años 80, pero los americanos ya sabemos que están muy dados a lo que es el pánico. Empieza el pánico en un sitio y se extiende como una plaga. Pues ahí dentro de los estudios Disney pues pasó lo mismo. Muy bien, entonces él se mete en todo este tema de los ordenadores para intentar hacer una animación un poco más próxima a lo que ahora ya conocemos y ya estamos acostumbrados. Pero, ¿él llega a hacer algo parecido a lo que ahora conocemos o no? ¿Llega a meterse en cortometrajes así digitales? Él por sí mismo no. Él por sí mismo lo único que se acercó a hacer, bueno, que intentó acercarse a hacer, fue el largometraje, bueno, un cortometraje de La Tostadora Valiente. No sé si lo conocerás. Pues bueno, no me suena lo mismo. Es un cortometraje pues que en aquella época revolucionó mucho lo que sería la animación. Ahí fue, bueno, iba a ser el debut de John Lasseter como director. Después de los 8 meses de trabajo que tuvo en el desarrollo del planteamiento de lo que sería el proyecto, el jefe de estudio vio la presentación. Y cuando vio el proyecto se levantó y aquí no es lo que dijo este hombre. Sorpréndeme. Pues como todo en Disney, en aquella época, sobre todo la de la economía, lo único que le salió de la boca es cuánto les iba a costar esto. Y bueno, después de darle John Lasseter toda la información, la respuesta dijo: la única razón para hacer esta animación por ordenador sería que fuera más rápido o más barato. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Hombre, yo si me pongo desde su punto de vista, entiendo que me haya salido por ahí. Pero bueno, ¿y qué hizo? O sea, ¿qué hizo Lasseter? ¿Qué pasó después? Pues John Lasseter no se esperaba lo que venía después, que fue al de 10 minutos una llamada desde el despacho del director indicándole que recogiera sus cosas, sus bártulos y que se fuera de Disney. Vale, o sea, que le echaron de Disney, muy bien, bueno, es lo habitual. Bueno, estupendo, ¿verdad? Supongo que... y ahí ya un poco Pixar ya empezaba a tener forma, ¿no? Aquí yo creo que es donde, en mi humilde opinión, nació Pixar. Yo por eso he contado todo esto. Porque paralelamente estaba naciendo Pixar ya. Y entonces, bueno, aquí esto es lo que sería un poco la historia de John Lasseter, ¿vale? Fuera de la historia de Pixar. Aquí es cuando empezamos ya con la historia que ya casi todo el mundo conoce, que sería la historia de más cercana, la historia de Light and Magic, ¿vale? Bueno, Light and Magic, para concretar, decir que bueno, que es la empresa que se sacó George Lucas de la manga para, bueno, una empresa de efectos especiales que no solamente iba a hacer los efectos especiales de la trilogía de las películas de Star Wars y de todo lo que se metía este señor, sino que bueno, muchos otros directores han contratado los estudios Light and Magic para que les hagan los efectos especiales de su película. De hecho, si nos ponemos a un día habría que hablar de Light and Magic porque han colaborado en los efectos especiales de innumerables películas. Es abrumador lo que ha hecho Light and Magic en el cine, ¿no? No nos lo podemos imaginar. Y tanto Light and Magic como Pixar, ¿eh? Porque realmente Pixar es como, antes de ser Pixar, era una pequeña división de Light and Magic que se dedicaba a lo que sería la animación dentro de Light and Magic, ¿vale? Vale. Al principio estaba especializada en crear hardware, esta división, ¿de acuerdo? Estaba compuesta por físicos, arquitectos e informáticos. Ellos lo inventaban todo, incluso los ordenadores. Todo el mundo que conoce un poquito la historia de Star Wars sabe y sabrá que Light and Magic creaba sus propios ordenadores, sus propios sistemas operativos, sus propios equipos de edición de vídeo y de audio. Y en ese momento, lo que es la división especializada en hardware, le pusieron a prueba para hacer una pequeña escena dentro de Star Trek, la gran película de Star Trek, La Ira de Khan, que todo el mundo la conoce como la mejor de ellas, ¿verdad? Donde hicieron la secuencia de la explosión de un planeta, que realmente pues Light and Magic les costó hacer mucho ese tipo de animación, pero luego con esta división de efectos especiales y hardware que crearon exclusivamente para hacer esta escena, quedó bastante decente para lo que es en aquella época, y creo que todo el mundo lo reconoce como la mejor escena de toda la película. Yo no sé si está siendo irónico, Asier, pero una pregunta, ¿tú eres tricky? La verdad es que no. Sí que me he visto todo lo que serían las películas de Star Trek, pero nunca me han gustado. Las he visto porque me gusta el cine, me encanta el cine. Bueno. No, es que yo La Ira de Khan no lo he visto. Y de hecho de Star Trek he visto bien poquitas películas, debo decir. Continuemos con Pixar. Sí, continuamos. En este momento, en este mismo instante en el que estábamos hablando de La Ira de Khan, de lo que es la secuencia, fue cuando John entró en la división informática de Lucas. Le crearon un puesto como diseñador de interfaces. Entonces tuvo su primera prueba de talento. el primer corto, que es André y Wally B. El toque más claro de en ese corto de John Lasseter es dos cosas: lo que es el efecto de estiramiento dentro de la animación y lo que sería el efecto blur, lo que sería el efecto borroso dentro de la animación. Y bueno, gracias a Lasseter, el CGI, como ya os digo, dio un vuelco. El siguiente trabajo que hicieron después de lo que sería este corto, volvemos al cine de imagen real, fue El secreto de la pirámide. No sé si recuerdas, sí, bueno, la escena principal de la película. Bueno, es la película del joven Indiana Jones, del joven Sherlock Holmes, ¿no? Esa es. Sí, en inglés es así, pero aquí se tituló El secreto de la pirámide, ¿no? Sí, cierto. Vale. Pues la escena inicial donde cae una vidriera y cobra vida más o menos al principio de la película. La vidriera está totalmente hecha en CGI. Si la ves hoy en día, esa escena, dentro de lo que es toda la película, vamos, no ha envejecido con los años, está perfecta. O sea, la escena es increíble y es la primera escena donde hay lo que sería un personaje de animación, animación en 3D introducido en una película. Por ello fueron nominados al Oscar por esta escena. Continuamos con lo que sería ya lo que es la creación de Pixar. Realmente Pixar al principio no era nada más que un ordenador. Era el ordenador más potente del momento. Hay mucha gente que Pixar cree que quiere decir pixel y art. Eso es correcto. Es una mezcla de esas dos palabras inglesas que quiere decir Pixar, efectivamente. Pero realmente antes que eso era el computador más potente del mundo. Pero cuando George Lucas vio que no rentabilizaba lo que sería ese ordenador, que lo quería vender más a la que es investigación médica, incluso se llegó a ofrecer a la NASA este superordenador. Cuando George Lucas efectivamente vio que no rentabilizaba, empezó a perder interés. Claro, aquí cuando no entra dinero, no va. Y George Lucas sabe mucho de eso, lo sabemos todos. Sabe un poco, sí. Sí, y bueno, y aquí ya fue cuando lo que sería la división de Pixar se separaría de Lucas. Y conoció a Steve Jobs, el gran Steve Jobs, que ese sí que sabe hacer dinero, ¿verdad? ¿Quién es Steve Jobs? Para Steve Jobs es lo que sería el creador de... Bueno, es que realmente yo no sé quién es Steve Jobs, sé que tiene algo que ver con Apple. Una compañía que odio con mi más sincero énfasis. Y bueno, tuvo la gran suerte de ser un visionario realmente y invirtió en lo que sería en el futuro Pixar. El primer trabajo que hizo con el dinero que invirtió Steve Jobs, que en aquel momento creo que fueron 10 millones de dólares, o sea, ya tenía dinero Steve Jobs por aquella época, fueron creo 5 para George Lucas y 5 para invertir en lo que sería Pixar, y Pixar lo utilizó para hacer el primer trabajo, que fue Luxo. Luxo es lo que sería hoy en día el logo de Pixar, que es la lamparita que aparece en el logo. Sí. Sí, porque anterior a eso el logo era un dado, que no era un dado realmente, sino que era la forma del superordenador que llevaba su nombre, que tenía como un circulito dentro. Y hasta que tuvo el reconocimiento lo que sería el corto de Luxo Junior, empezó a ser su logo. Efectivamente, aquí empezó ya a rodar todo Pixar. Ganó la primera nominación al cortometraje animado con Luxo Junior, y ganó el primer premio a la animación asistida por computadora en el World Animation Celebration. Y al mismo tiempo, ya cuando empezó a hacerse un pequeño nombre, se llevó el primer Oscar por el cortometraje Red's Dream, que es un pequeño cortometraje sobre un monociclo que soñaba trabajar en el circo. Posteriormente también ganó otro Oscar, Tin Toy, donde se dio por primera vez la animación a un ser humano, que sería un bebé. Y ahí ya fue cuando Disney empezó a tomar curiosidad otra vez por Pixar y ya por esto de Disney. Empezó a utilizar Disney lo que sería el CAPS, que es una tecnología que trajo Pixar para utilizar el sistema digital dentro de la tinta y la pintura. En este caso, la primera película que se utilizó, para la que se la utilizó, fue La Bella y la Bestia. Todo el mundo sabe lo que conllevó La Bella y la Bestia, que fue gran resurgir de Disney. Aparte de La Sirenita, La Bella y la Bestia realmente fue cuando empezó a resurgir. Pues que todo el mundo sepa que fue gracias a Pixar, no solamente a Disney y a su talento, sino que mejoró mucho la calidad de la animación gracias al CAPS, no solamente a sus dibujantes. Y luego a principios de los 80 fue cuando empezaron a crear más tecnología. Yo quería puntualizar una de esas tecnologías como una de las más innovadoras y que hoy en día todavía siguen utilizando, que es el Renderman, que simplemente es una interfaz de renderización que utilizan los animadores en 3D. Yo la he conocido y la verdad es que es muy completa. Cualquier animador en 3D lo puede saber. Y para muestra un botón, una de las primeras películas que se utilizó el Renderman fue Parque Jurásico. Bueno, pues en aquella época era algo inaudito lo que sería Parque Jurásico. Nadie sabe todavía cómo llegaron a hacer aquella animación con tan buena calidad. Y entonces, después de todo aquello, fue cuando Disney empezó a invertir dinero realmente en lo que sería Pixar y les dio su primera financiación, ¿vale? Uh-huh. Se hicieron socios. Más adelante os comentaré que fue un gran fracaso para Pixar esta asociación, la primera asociación que tuvieron, porque el contrato fue un poco nefasto. Pero bueno, les dio para hacer la primera película, que fue Toy Story. Bueno, sí. Antes de que nos liemos con las películas, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida empezamos ya con las películas, las decimos todas y vamos un poquito acercándonos a ese final de este dossier, ¿te parece? De acuerdo. You heard the Sofa Sound part one. Now, part two, are you ready? Do you want to hear? Part two, are you ready? Do you want to hear? Repasamos mi parte preferida, ¿de acuerdo? ¡Qué guay! Sigue nadando, sigue nadando. Ya te digo. ¿A una fiesta? ¡Adoro las fiestas! ¡Qué planazo! ¡Juguetes nuevos! Bienvenidos a Sunnyside, amigos. ¡Pilla Caparazón, tío! Me alegro de que hayas vuelto, Mike. ¿Quién iba a cuidar de ti, gran bola de pelo? Los peces son amigos, no comida. ¿Mío? Soy tu pupilo. ¡Increíble! Y ahora te has pasado oficialmente la raya. Hola, soy Ken. Barbie. Me gustan tus calentadores. Y a mí tu pañuelo. Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No. Si quiere, le ayudo a cruzar la calle. No. Si quiere, le ayudo a cruzar el jardín. No. Si quiere, le ayudo. No. ¡Au! ¡Guau! ¡Planta! Bueno, pues continuamos aquí en la órbita de Endor. Estoy con Asier Huarte, a quien hay que saludar como Hello Freaky, obviamente. No, no se le puede decir otra cosa. Hello Lode. Bueno, Asier, vamos a ver. Nos vamos a meter ya con las películas de Pixar. Ya has anunciado a bombo y platillo la primera, Toy Story. Bueno, peliculón, la verdad es que qué saga más buena, la mejor trilogía desde hace muchísimo tiempo. Toy Story, ¿qué me puedes decir sobre este clásico? Lo primero, que estoy muy contento de que opines igual que yo, una de las mejores trilogías que ha dado el cine, sobre todo, bueno, el cine de animación ya ni que digamos, pero yo creo que nadie más que los frikis entenderá lo que es la primera Toy Story. En aquel momento nadie se podía imaginar, incluso yo mismo, que bueno, en aquella época era bastante joven, tenía mis 16 años, y yo tenía mi propio escepticismo dentro de lo que sería mi juventud, pero yo no me imaginaba que la tecnología pudiera evolucionar tan rápido en tan poco tiempo como para hacer un largometraje completo en animación 3D, ¿de acuerdo? Y esto, para números, o sea, para lo que sería la ratificación, los números están ahí y son que, por ejemplo, recaudaron 252 millones de euros. Es recaudación mundial, efectivamente, pero lo que estamos hablando es del año 95, sin el boom del 3D de ahora. Y se llevó 3 nominaciones al Oscar y varias nominaciones para otros, para de otras, vamos, de otros premios. después de este gran éxito, John Lasseter y todo su equipo tuvieron un miedo terrible a lo que sería el fracaso artístico. Todo el mundo sabe que después de hacer algo tan impactante para el público, que marcara pues lo que todo el mundo piensa, la primera década en la animación, llegó Bichos. Para mí, en opinión personal, baja un tercio lo que sería la calidad después de Toy Story, pero aún así siempre la recordaré como una película no tan clásica y tan buena en su concepto artístico, pero sí, no sé cómo decirlo, emotiva. Es que soy un poco... No, un poco ñoño. Yo creo que la película está muy bien, lo que pasa que es verdad que el listón de Toy Story estaba puesto muy alto. Además, también, Bichos, hay que recordar que tenía una poderosa competencia porque había una película muy, muy parecida, que era Ant, la hormiga que doblaba, Woody Allen. Correcto. Que además contaba con voces como de Sylvester Stallone y otra gente. Bueno, y yo no sé cuál se estrenó primero, pero sí es verdad que Ant quizá tuviera un poquito más de éxito y Bichos fuera un poquito a rebufo y no terminara de adelantar. Y entre eso y que, bueno, Toy Story, pues era Toy Story, pues sí que se quedó bastantes pasos atrás, pero yo creo que como película es muy entretenida y yo creo que dejaba claro que Pixar traía unas intenciones muy buenas y que tenía grandes ideas para el futuro. Pixar lo que era una máquina, y si vemos hoy cuál de las dos ha envejecido mejor, hace poco intenté ver Ants y no la pude tragar. Yo me quedé sorprendido porque era una película que yo la recordaba con esos diálogos de Woody Allen. Efectivamente, lo que es el guión incluso me gusta más que el de Bichos, pero ves la animación y es terrible. Es terrible. O sea, uh-huh. Es para verla de nuevo. Yo quiero hacer un llamamiento a la gente que si es capaz de ver Bichos y después Ants, verá la gran diferencia de calidad. En aquella época pues no lo podíamos ver porque no teníamos tantas referencias como ahora, pero ha envejecido totalmente dispar. Y también quería hacer una pequeña mención a Toy Story. DreamWorks intentó antes que con Bichos hacer un pequeño cameo de Toy Story con Pequeños Guerreros, que también era una historia de unos muñecos que cobraban vida y tal, también bastante nefasta a mi modo de ver, en comparación, claro, uh-huh. Nada que ver. Y bueno, hablamos un poquito de la recaudación de Bichos, que simplemente ganó en 2 millones de dólares a lo que es a la antes mencionada de Toy Story. O sea que ganó 254 millones de euros en todo el mundo. Y posteriormente llegó la ratificación de Pixar en el ámbito de la animación. Eso sí, quería comentar un poquito, antes de llegar a Toy Story 2, que aquí Disney y Pixar tuvieron que renegociar, porque Pixar no ganaba ni para pipas, efectivamente. Disney se llevaba más de un 70% de los beneficios que no les daba, vamos, a Pixar ni para los ordenadores. Incluso creo que recordar una de las conversaciones que estaban hablando John Lasseter con alguno de esos animadores, indicándole que por favor, que es que les trajeran más celo porque las piezas se les estaban cayendo de los ordenadores. Tenían los ordenadores todo el día renderizando. Estamos hablando de ordenadores prehistóricos, renderizando las 24 horas del día, 7 días de la semana. Me lo imagino con ventiladores por toda la sala. No había refrigeración líquida como hay ahora. Ay, madre mía. Los tiempos originales. entonces tuvieron que renegociarlo. Pidieron, yo creo que a mí muy a mi poca visión de lo que sería el marketing, Pixar incluso fue bastante generosa al pedir el 50-50 de los beneficios, o sea, 50 para Disney y 50 para Pixar a partir de aquí, pero firmaron de nuevo para 5 películas más. Y en estas, pues eso, llegó Toy Story 2, que Disney la quería llevar directamente al videoclub y hecha por ellos mismos. Pixar, sí, por supuesto, se negó. Y de hecho, normalmente es lo que se suele hacer con ese tipo de animaciones, porque de hecho Disney era lo que hacía normalmente. Hacía una película original que la llevaba a los cines y si era un éxito, la segunda parte directamente al mercado del vídeo o del DVD más adelante. Pero claro, es que Toy Story 2 era tan buena que, joder, había que estrenarla en las salas. Es que no se podía, o sea, eso es. Incluso John Lasseter, que ya había hecho las dos primeras, tuvo que meterse en el proyecto porque era nefasto el proyecto de Toy Story 2 al principio. Rehicieron el guión en un fin de semana, bueno, un cristo. Y al final fue un éxito increíble, fue la ratificación total de Pixar. 340 millones de euros en todo el mundo. Esto no va increciendo lo que es la recaudación mundial. Otra vez se llevó, pues eso, globos de oro, nominaciones por todas partes. Y luego vino lo que sería ya Monstruos S.A., aquí traducido como Monstruos S.A., Monstruos Inc. en Estados Unidos. Otro gran éxito de taquilla, 367 millones. Para mí, otra gran película. La verdad es que no ha tenido casi pinchazos para mí, lo que sería Pixar. Pero después de Monstruos S.A. llegó la cúspide de Pixar en la animación, que sería en 2003 con Buscando a Nemo. Para todo el mundo, una de las mejores películas de Disney. De Pixar. Incluso de, aquí estamos hablando también de un género que es para infantil, pero también estamos hablando del género para los adultos. O sea, aquí todos estuvieron de acuerdo, tanto los niños como los mayores, como los críticos. 606 millones de euros en el año 2003. Totalmente increíble. ¿Querías comentar algo? No, es decir, hombre, vamos a ver, Buscando a Nemo, hombre, es un antes y un después. A mí no es la que más me gusta, ni muchísimo menos. No, a mí tampoco. Pero hay que reconocerle que la película, pues, es excelente a casi todos los niveles. Pero bueno. Pero lo que trajo, lo que sería Buscando a Nemo para mí, es una visión, se ve un poco más adulta. Por eso hay una unificación de criterios. Veamos el principio nada más de la película y vemos que es bastante duro, y luego todo el viaje es más duro de lo que había estado acostumbrado hasta ahora Pixar a mostrar. Y ya después vino para mí lo que sí sería una de las mejores películas de Pixar, que son Los Increíbles. Sí, para mí y para muchos adultos, ¿verdad? Para mí es mi favorita con diferencia de Pixar. Para mí es la segunda. La primera la diré más tarde, pero la primera, o sea, la que es la segunda, es Los Increíbles para mí, que aquí quería darte un poco un par de curiosidades. ¿Sabías que Síndrome, lo que sería el accidente, bueno, es un pequeño spoiler, pero yo sé que en tu programa no importa, aquí somos crueles todos. el accidente de Síndrome que mata al final es el mismo accidente que mata a Dollar Bill en el cómic Watchmen, con la capa. Sí. Pues mira, lo de Dollar Bill no me acordaba yo. No es un personaje así principal, pero sí, es una de esas anécdotas que se cuentan, sí. No, Pixar, es que, bueno, si ya nos metiéramos en todas las anécdotas que mete Pixar en sus películas, es como, yo creo que eso lo ha heredado de George Lucas con sus películas también, meter en Indiana Jones a Obi-Wan Kenobi y tal y cual, que ya lo hablaste en tu dossier de Indiana Jones, que me encantó, por cierto, y yo creo que lo heredó totalmente, porque, por ejemplo, Frozono también era un personaje de lo que sería patinador africano, Sunny Davis, que ganó los Juegos Olímpicos, bueno, y un montón de otras referencias a otro cine y otro tipo de cosas. Tampoco tuvo muy buena recaudación en comparación con Buscando a Nemo. Aquí hubo un bajón, pero estuvo a la media, que ganó 441 millones. Posteriormente tenemos Cars, para mí la película más floja. Ya sé que para ti, por lo que hemos hablado antes, no es la más floja, ¿no? Bueno, para mí la más floja es la que vino después, pero, hombre, no sé, también es verdad que a mí me gusta, yo soy un gran aficionado al motor y, bueno, pues a lo mejor le vi un poquito más de gracia a la película, ¿no? Pero a mí realmente me pareció un poco lo que es la historia, me defraudó un poquito, porque me recordaba mucho a una película de Michael J. Fox que se llamaba Dog Hollywood. Vamos, prácticamente era un clon. Hombre, la película, yo opino que la película es buena, lo que pasa que, como todas las de Pixar, en mi opinión, pero para lo que es Pixar y para algunos títulos que presentó, sí es verdad que está en una segunda división. Sí, aquí vemos que aquí sí que baja la recaudación, pero eso sí, dentro de lo que es el público infantil, es la película que más le gusta. 322 millones, todos niños. No, sí, es una de las películas que más gusta entre el público infantil. Y bueno, hay que comentar un poquito que Fernando Alonso hizo un cameo en lo que sería el doblaje de Cars. Sí, bueno, y Schumacher y Lobato, me parece que también decían algo. Correcto. Bueno, Lobato creo que de hecho retransmitía la carrera y todo, me parece. Eso es. Luego vemos que llega Ratatouille en el año 2007, una película que tú dices que para ti bajó un poquito. A mí me pareció una película totalmente romántica. París, me gusta mucho. No tanto los franceses, eso es otro problema que tengo yo. Lo que es Apple y los franceses son dos puntillos que hay en mí negativos. Y bueno, también tuvo un gran éxito. Aquí la animación tuvo la división de animación, bueno, más que de animación, de modelaje, tuvo un pequeño problema con la comida y tuvieron que contratar un montón de cocineros para enseñar a los modeladores a que la comida en 3D fuera suculenta. De hecho, te voy a comentar una cosa. Nuestra colaboradora, Isabel Queipo, de La Órbita de Endor, estuvo durante algún tiempo trabajando en un suplemento de un periódico muy importante en la sección de gastronomía. Iba a muchos restaurantes, le invitaban a comer y demás. Según parece, la película Ratatouille tiene tantísimas referencias al mundo gastronómico que solamente un cocinero, un chef o alguien que esté en ese mundillo los puede recoger. O sea, el gran público, todo ese tipo de referencias le pasa completamente inadvertido, pero para alguien que se dedica al mundo de la cocina son guiños muy muy muy curiosos y muy especializados, o sea que atención con este detalle. Se nota mucho la calidad de Pixar en todo, se data en todo, o sea, es apabullante. También tuvo una recaudación media, 436 millones. Bueno, ya no hemos hablado de los Oscars, pero es que bueno, ya empezó a ganar Oscars y ya parece una tópica dentro de lo que sería los premios todos los años. Y para mí llega Wall-E, para mí la mejor película de Disney, de Pixar, otra vez con Disney, perdón, sin duda alguna. Es una de las mejores, sin duda, desde luego. Las referencias al cine clásico que hay, sobre todo la primera media hora, me parece extraordinaria. ¿No te parece que es un homenaje a esta película ochentera famosa que se llamó Cortocircuito? Todo el mundo, efectivamente, incluso hay muchos chistes de que es Johnny 5, todo el mundo piensa que Wall-E es Johnny 5, pero realmente John Lasseter y todo su equipo empezaron a diseñar Wall-E antes de Toy Story. Uh-huh. Eso además ya se había oído antes de empezar a hacer Wall-E. Yo ya lo había oído antes incluso de empezar a vislumbrar lo que serían los primeros storyboards de Wall-E. Fue Andrew Stanton, el que concibió Wall-E durante el almuerzo con compañeros como John Lasseter, y el primer boceto lo hizo sobre una servilleta de papel en el año 94. Lo que quería es que fuera como un cubo, como una caja de herramientas, con unos prismáticos que con el cambio de lentes se viera un poquito lo que serían los aspectos faciales, el registro facial de la actuación del muñeco, porque realmente no tiene más. Tiene lo que son las lentes, que se ven como se hace el zoom y como, bueno, incluso a veces parece que incluso llora o se enamora. Eso me parece, como ese minimalismo, me parece bastante espectacular. Y fue una mezcla, según palabras de ellos, entre Luxo y R2D2. Y otra curiosidad que me gustaría comentar es que para animar a los robots, Pixar hacía que todos sus animadores vieran todos los días películas de Buster Keaton y Charles Chaplin. Curioso. Imagínate, totalmente aducidos por estos genios del humor. Después viene Up. Para muchos críticos, sobre todo aquí crítica se unió en lo que sería aplaudir a esta película, la alabaron mucho. Una película del 2009 que tuvo una recaudación cada vez ya mayor, 511 millones. A mí también me encantó esta película, sobre todo el principio te hace ponerte en una situación bastante dura. Aquí ya vemos lo que te decía antes, ya no solamente están enfocados para los niños las películas, desde lo que sería Nemo hasta ahora se ve la gran evolución y ya llegamos a Toy Story 3. Bueno, antes de nada, yo en Up tengo que decir que estoy de acuerdo contigo en que el principio es posiblemente uno de los momentos más memorables del cine de animación y sí es verdad que los niños no acaban de pillarlo bien, pero también, como dices tú, realmente estas películas tienen un toque para los adultos porque los niños van con un adulto siempre al cine, entonces hacen las películas de tal forma que el adulto sea capaz de pillar algunos gags, ¿no? Que el chaval pues no le va a pasar completamente inadvertido, como antes he dicho, lo de Ratatouille con los cocineros y demás. De hecho, en mi opinión, creo que Up tiene el principio más adulto de todos los principios de película de Pixar, en mi opinión, ¿eh? Totalmente. Up y Nemo tienen los dos principios. Nemo, por ser más cortito, es incluso el un poco menos adulto. Aquí lo hacen más esporádicamente, pero es verdad. Up se explaya mucho en dar un sentido a todo lo que es todo el resto de la película. Ya viendo ese principio, el resto de la película te entra por los ojos como un aire fresco. Es algo espectacular. Hace que una montaña de sensaciones, una montaña rusa de sensaciones. Toy Story 3. Venga, sí, vamos ya con Toy Story 3. Vale. Toy Story 3 ya es totalmente, ya la gente ya no puede decir nada malo de Pixar después de esta película. Todo el mundo se aplaudió. Es una película ya de, bueno, desde hace tiempo ya llevan haciendo películas más largas, pero esta es una de las más largas, 103 minutos. Para una película de animación, sobre todo para tener 2 horas a un niño quieto en un asiento, es bastante duro. Y aquí ya, bueno, desde hace 2 o 3 películas de Pixar en las Oscar, no, más bien 2, Up y esta, son las únicas nominadas a mejor película. Para mí están nominadas por hacer bulto, pero es increíble la gran cantidad de gente que piensan que Toy Story 3 tenía que haber ganado el Oscar no a mejor película de animación, como lo ganó, sino a mejor película. Yo estoy dentro de ese grupo. Yo también. Pero si no hubiera sido Toy Story 3, hubiera sido Origen, pero bueno, me quedo con Toy Story 3. Sí, señor, la verdad es que del mismo modo que decíamos que Up tenía un principio brutal, Toy Story 3 tiene un final absolutamente, en fin, mítico. Sí, es totalmente mítico. Hace que te lleves todo el rato una montaña de sensaciones y el final es la cúspide de todos ellos y ya te hace llevar a la más tierna infancia y no sé, es un cúmulo de sensaciones que sales del cine maravillado, con una sonrisa en la cara y bueno, donde yo creo que llega el sumum del arte de Pixar. Y bueno, después de esto, si quieres, hablamos un poquito de lo que sería la nueva película de Pixar, lo que sería Cars 2, que todavía está en los cines, está por ver el éxito. Todavía está en los cines, pero si lleva una semana de estreno, me parece, ¿no? O dos, como mucho. Ah, bueno, es verdad, está todavía en los cines porque va poquito. No, y que dure mucho, porque, en fin, al final, hoy por hoy, las mejores películas son las de animación. Es triste, pero es así. Y sí, si cae en manos de Pixar, pues tanto mejor. Es así. Sí, bueno, yo de todas maneras todavía tengo unas ganas locas de verla, pero porque ha cambiado, creo, mucho el sentido de la película anterior. No solamente es ese guión insulso que yo vi en la primera parte, yo creo que esta segunda tiene un guión más extenso. Y bueno, ahí está haciendo bastante recaudación, incluso está superando aquí a Transformers 3. cosa inaudita en otros países, ¿no? Si no estoy mal. De cifras no, yo no estoy muy ducho, pero bueno, cualquier cosa que quite a Transformers 3 de ahí donde está a mí me parece bien. Creo que no te ha gustado, ¿no? A mí no me ha gustado ninguna de las películas de Transformers, o sea, no lo entiendo. Bueno, si estás ahí, bueno, entonces te dejo, no me importa. Si te ha gustado la primera y la tercera, no es para matar a alguien. Bueno, seguimos entonces con Brave, que sería lo siguiente que va a hacer Pixar. Yo recomiendo muy mucho que vea la gente el tráiler, el teaser tráiler. Brave, o sea, bravo, ¿no? Traducido literalmente. Se supone que la van a traducir como Tierra de Valientes. Uh-huh. De momento no es algo fijo, pero Brave ya sabemos todo lo que significa, más o menos era bravura o valentía, vamos. Y bueno, por lo que se ve en la película, van a traer de nuevo lo que sería la animación de personajes de carne y hueso. Se supone que está ambientada en Escocia y bueno, de momento no hay muchísimo más para informar a la gente. Bueno, que va a estar dirigida por Mark Andrews y Brenda Chapman y que está puesta para el año que viene, en 2012. No hay mucha más información. Y lo único que quería comentar también, que la siguiente película va a ser Monsters University. Esa la tengo muchas ganas también. Monsters, o sea que es una secuela de es una precuela. Es una precuela, ah, amigo. Sí, se supone que son las juergas de Mike Wachowski y Sullivan en la universidad. Bueno, pues estaremos pendientes a todos esos títulos cuando vayan llegando, porque lo de Brave ya, si es para el 2012, pues todavía nos queda esperar un poco, y esta nueva de Monsters, pues me imagino que será para el siguiente año, o sea que, bueno, nos lo tomamos con calma, mientras iremos a ver Cars 2, que no es nuestra cuenta pendiente en estos momentos en el que estamos hablando, y nada, así es que ya no nos queda tiempo para mucho más, vamos a Matacaballo, y tenemos que finalizar este segundo dossier, que este programa tiene que ser largo, pero tampoco nos podemos pasar tanto. En unas pocas palabras, en un pequeño párrafo así breve que tú ahora vas a soltar, así en cuestión de opinión, ¿qué dirías sobre Pixar que no hayamos dicho todavía o que deberíamos decir obligadamente, ya desde tu punto de vista personal? Desde mi punto de vista personal, yo más que informar de algo que se me haya escapado, porque eso es bastante irrelevante, yo creo que toda la información que he dado es la más relevante dentro del cine de Pixar. Yo creo que lo más importante es transmitir a la gente que todavía no haya visto nada de Pixar que por favor vean alguna de las películas. Yo les recomendaría, si son deudores del cine clásico, que vieran Wall-E. Y si son deudores del cine más friki, que vean Los Increíbles. Esas dos películas para mí son dos de las películas por las que iniciaría alguien que no ha sido todavía un iniciado del cine de Pixar. E incluso a gente como amigos que tengo que no les gusta nada la animación, la única película de animación que han visto ha sido Pixar y les ha encantado. Se han atrevido con ella y les ha encantado. Yo les animo a que hagan este ejercicio, que puede ser muy provechoso para sus vidas incluso. Yo estaría dispuesto a apostarme contigo lo que quisieras a que no hay ni un solo oyente de la órbita de Endor que no haya visto mínimo una película de Pixar. Creo que es imposible. Creo que estadísticamente, vamos, tendría que ser alguien muy, muy, muy despistado y a lo mejor escucharía este programa de casualidad, pero ya no sería un oyente habitual de la órbita de Endor, sino un casual y bueno, en fin. Yo creo que todos hemos visto, no una, sino varias, porque estamos hablando de clásicos, ya. Estas películas las ve todo el mundo, por Dios. A ver si te sorprendo. Bueno. Pues nada, pues un placer, Asier, y ya nos veremos en la próxima temporada de La Órbita de Endor, si Dios quiere, o en el Hello Friki, que nunca se sabe. Sí, a ver si te pasas un día por allí, que estaríamos encantadísimos de que pasaras por allí y dieras también un poquito de opiniones sobre el mundo friki. Y una vez más, encantado de estar contigo, encantado de conocerte y muchas gracias por invitarme a tu programa. Nada, el placer es mío. Continuamos con el programa. Un saludo, Asier. Hasta luego. C-102. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Hemos llegado al fin de temporada. La verdad es que no nos ha costado nada hacer esta primera temporada, no nos ha costado nada ningún esfuerzo, porque es un programa que sale completamente solo. Bueno, estamos aquí los tres reunidos en esta quedada que hemos hecho en La Órbita de Endor para poner fin a esta primera temporada. A mí me gustaría que contarais un poquito vosotros cada uno cómo os metisteis en este proyecto, porque hay mucha gente que se piensa que nos conocíamos de toda la vida, que somos amigos de hace un montón de años y que obviamente me echasteis una mano en este proyecto en cuanto yo me embarqué en él, pero no es así. Y aunque ya hemos dado alguna pista en algún programa anterior, a mí me gustaría que ahora pues dijerais, bueno, ¿cómo yo, el coronel Kurz, o cómo yo, Raúl Martín, de repente he pasado a ser un colaborador de La Órbita de Endor, además un colaborador habitual? Pues mira, para mí la experiencia fue que un tipo nos contactó por correo y nos dijo, bueno, vosotros que tenéis una página de Star Wars, ¿a ellos os interesaría participar como invitados en un programa que tengo de radio por internet? Bueno, pues como el mundo de internet es como es, yo dije, bueno, credenciales no te voy a pedir, pero sí por lo menos el enlace para escuchar un poco el programa y saber dónde me meto. Te pedí el enlace, me lo diste, descargué un par de programas. ¿Qué enlace qué programa te descargaste? ¿Es el primero? ¿Cuál fue el primero que oíste? Pues escuché los dos primeros, porque soy una persona muy ordenada y muy militar, entonces el primero y el segundo. Y la verdad es que me resultó, y creo que te lo conté por correo, extraño, porque por un lado estaba más profesional de lo que pensaba, y por otro lado tenía un punto de friquismo, pero tampoco tanto como para que no fuese serio. Entonces, como queríamos también que fuese un poquito serio, pues dijimos, vamos a darle un voto de confianza. Y la verdad es que ese programa, cuando nos entrevistaste, que estuve con mi compañero Skippy, pues fue bastante, bastante bien, quedamos contentos. Y a raíz de eso recuerdo que te dije, oye, pues mira, como a mí estos proyectos de gente que se dedica a difundir pues un poco todos estos temas y lo hace de forma desinteresada, pues me gusta colaborar, y si puedo echarte una mano en cualquier cosa, pues me lo dices. Y ahí deberías contar tú, porque sí, dijiste que sí y no debiste quedar muy a disgusto, porque pasé a ser un poco un colaborador un poco más habitual. Uh-huh. Sí, la verdad es que luego no sé si ya directamente yo te dije que otras materias aparte de Star Wars controlabas y dijiste, bueno, literatura de ciencia ficción, por ejemplo. Además fue lo primero que dijiste, la primera idea, dije, suena bien, me gusta. Y bueno, ya hemos visto que controlas de muchas otras materias, pero bueno, dije, y pues empecemos por ahí. Y la verdad es que el título de ciencia ficción, de literatura, que seguiremos trayendo libros de esa temática, pero ahora vamos a explayarnos un poquito más. La verdad es que ha funcionado muy bien y todo el mundo ha quedado muy contento con... Bueno, tú ya sabes de sobra que hay mucha gente que opina que eres un tío plomizo, pero yo creo que también, son los menos, ¿eh? Yo creo que también me he ganado un poco a la gente al principio, así que la gente me decía, pues eres muy pausado, tienes un ritmo un poco más lento, pero bueno, esto es como todo, cuando uno se inicia en una actividad que para él es nueva, pues está un poco más anquilosado, más a ver por dónde piso, pero yo creo que ahora ya saco un poco más cómo soy yo, un poco más de cachondeo, un poco sin perder la seriedad, porque tampoco es que haya que perderla del todo, pero bueno. Yo no sé tú lo que opinas, Raúl, pero yo creo que incluso La Órbita de Endor ha llegado a bajar las revoluciones desde que este tío ha venido aquí a meter su voz. Sí, ya te ha sido pelada. Sí, un poquito, sí. Aparte de todo, si alguien utiliza la onda de... Bueno, que utiliza este programa, si La Órbita de Endor para dormir, pues que lo diga, que no hay ningún problema, ¿eh? Pero, ¿yo qué quieres que te diga? Yo esto lo estoy viendo así demasiado acaramelado y yo quiero... A ver... Bueno, cuéntanos cómo tú metiste las tarpas aquí. Primero de todo, yo quiero dejar clara una cosa. Servidor está aquí para comprobar dos hechos. Primero de todo, que el señor Antonio Runa en realidad es un clon joven de Alan Moore. Muchos lo suponíamos, porque el rollo este de la magia, el tema del esoterismo con el cómic, digo, aquí pasa algo. Y este señor, a mí no me engaña, este es un clon de Alan Moore, yo lo tengo claro. Y luego, también el segundo hecho que yo quería comprobar aquí es sobre el coronel Kurtz. ¿Y qué quieres que te diga, amigo? Tus 20 años cumplidos, que es, no sé, para tener 20 cumplidos te veo que no llevar demasiada buena vida, porque esos 20 años cumplidos que dices que tienes, chico, joder, has vivido mucho, ¿eh? Están desgastadillos, Seriedad, señores. El oyente no merece unos locutores que mientan. Yo lo que dije fue que tenía 20 años cumplidos hace mucho tiempo. También podría haber sido más exacto y podría haber dicho que he cumplido 20 años al menos dos veces. Joder. Y luego, queridos oyentes, me volveré a mi Barcelona natal con una espina clavada en el corazón, porque no he conseguido encontrar al amigo que compró el cómic de Ghost in the Shell por los pechos. Lo siento, pero me lo han querido presentar. Así que yo me volveré, pero bueno, prometo volver, porque tenemos que encontrar a esa persona y tiene que salir la horita de Endor. Bueno, pues no creo que os lo vaya a presentar, porque hace ya bastante tiempo que no le veo, y si le viera ahora mismo seguramente me taparía la cara con la mano, francamente. Bueno, ya hemos contado un poquito así como os habéis metido en todo esto, y a mí, de verdad, quiero que seáis francos y que seáis sinceros. Lo mejor y lo peor de la órbita de Endor en vuestra opinión. Y no me vale eso de, pues creo que yo soy lo peor de la... falsa modestia al cajón, por favor. Bueno, yo creo que lo mejor es que se hace de forma desinteresada y con mucho cariño, y simplemente por el afán de que la gente que gusta estos temas encuentre una información interesante y, si es posible, que más gente se suma. Lo malo, pues que está muy mal pagado, que nos supone mucho esfuerzo y que la gente a veces debería darse cuenta que este es un programa hecho pues desde el anonimato y sin cobrar y por amor al arte, y tampoco a veces exigirnos excesivo pues también está un poco casi fuera de lugar. No, yo voy por la misma dirección, porque, chicos, no sean malos con nosotros. A ver, estamos haciendo esto por hobby y hay veces que nos toca grabar a unas horas, porque señor Runa nos llama cuando puede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor ese día no estamos pues todo lo fino, pues en el trabajo, lo que sea, pues no. Nos ha acabado de salir bien y, bueno, yo puedo dar fe de que los aquí presentes pues intentamos dar el todo por el todo e intentamos que el producto final salga lo mejor posible, ¿no? Pero, bueno, pues claro, pues humildemente hay que reconocer que esto en el fondo sigue siendo un producto amateur y que, pese a que hay mucha voluntad, pues que, bueno, pues se hace lo que se puede, y, bueno, pues pedimos nuestras disculpas si hay alguien que cree que podríamos aportar más, pero yo creo que en realidad es eso, en realidad se trata de unos cuantos amigos que se reúnen a hablar de los que les gusta y a eso vamos, ¿no? Intentar entretener y a pasarlo bien. Bueno, esos ruidos que oís de fondo seguramente es el cuarto invitado, un alienígena con bastante mala uva que se está atragantando con una pelota. Bueno, no me habéis dicho que es, pero que lo peor que ha pasado por aquí, lo peor que se ha hecho, lo peor que hemos dicho, no sé, tiene que haber algo que sea lo peor. Eso que lo diga Kurt, que tiene más cara de malo que yo. Pero no, pues ahora lo vas a decir tú. ¿Para ti qué ha sido lo peor, Raúl? Para mí lo peor. Ostras. De todo. Además, me has hecho a mí críticas durísimas con Spartacus, con Spartacus Sangre y Arena. Dijiste, macho, o sea, ¿cómo? O sea, este programa pasa de unos temas súper serios y sesudos a de repente estás de patateo. Hombre, sí, porque, bueno, pues porque los frikis somos así, ¿no? Somos capaces de lo mejor y lo peor, ¿no? Y entonces, pues yo, Antonio, te respeto mucho. Pero, bueno, pues nunca entenderé ciertas devociones por algunas cosas, ¿no? Y, bueno, pues sí, la verdad es que un programa como Espartaco, pues quedó un poquito raro. Pero, bueno, A ver, que si lo peor fue eso, pues yo creo que, mira, pues hemos salvado los muebles bastante dignamente, ¿no? Hombre, y luego habló Ignacio Monzón hablando de del auténtico Espartaco. O sea, nos dimos un baño de auténtica historia y luego tuvimos a Isaac Asimov en el mismo programa. O sea, tío... Sí, pero... Bueno, fue un poco contraste, ese programa fue de contraste. Sí, pero el tema de Espartaco, la verdad es que ahí cayó. Lo que es el nivel de calidad catódica, ahí no se puede remontar. Pero a ti, porque no te gusta la serie, pero habrá gente que le guste la serie y que diga, oye, pues a mí me encantó el Espartacus ese. Sí, ¿no? A ver, que le guste las series creadas a base de monosílabos, de que el guión de 5 capítulos te cabe en la palma de la mano, pues muy bien, ¿no? No digo que no, no digo que no, pero que bueno, que afortunadamente hemos llegado a horizontes mucho más ricos pues a nivel de creatividad, ¿no? Y eso es lo bueno. Eso bueno, es lo pero bueno. Lo de los guiones tiene su explicación, porque a una gente tan hormonada como la que salía en Sangre y Arena no le puedes dar un texto excesivo. Largo, entiendo yo. Pero bueno, para que no se diga que el coronel Kurtz no entra en batalla, te voy a dar el pas en toda la boca que pedías. El programa ese de Final Fantasy, la verdad es que a mí me costó, ¿eh? Yo creo que si hubieses hecho Final Fantasy 1 y por fin finalizó 8, bueno. No, yo tengo que admitir que el dossier se hizo duro, pero porque yo quería contar todo, o sea, yo me hubiera saltado, o sea, del 2 al 4 me los hubiera saltado todos con una sola frase, pero en aquel momento pensé que, no sé, que no se estaba haciendo tan pesado, luego lo escuché, los bloques que fueron grabados por separado y dije, Dios, esto es muy pesado. Oye, hubo gente que eran fans de la serie que sí que les gustó. Lo que pasa que sí, ese es un programa más para auténticos seguidores de lo que se está hablando. Este programa, lo bueno que tiene es que hay mucha gente que escucha el programa, algunos dosieres y algunas secciones, cuyo tema no les atrae en principio, ¿no? Y luego, pues, digamos que el programa se hace tan ameno que lo escuchan y dicen, bueno, pues le daré una oportunidad. Pero lo de Final Fantasy, si no te gustaba Final Fantasy, olvídate. Y seguro que hubo algún seguidor de la saga que dijo, esto es un coñazo. Y supongo que cuando hice yo contigo el de Ghost in the Shell, nos pasó lo mismo, porque Ghost in the Shell tampoco es un producto mayoritario y seguro que alguno que ni sabía que era Ghost in the Shell nos escuchó hablar de los cómics, de la serie, del manga, de las diferencias, de la cerveza San Miguel y dijo, joder, se podían haber tomado estos cuatro y haber hablado de otra cosa. Yo, por ejemplo, ahí se me incluye, están hablando de mí, ¿eh? Bueno. Ese es fin de temporada. A mí me gustaría saber cómo de repente dos señores así encorbatados como vosotros tienen un pasado friki. O sea, ¿puede ser eso posible? O sea, ¿en qué momento? Vamos a hablar de nuestra infancia. Vamos a ponernos nostálgicos. Cosas que os han marcado, fricadas que os han marcado a lo largo de... Ya sé que Kurt, Star Wars y tal, Pascual, pero cuéntanos un poquito el tema. O sea, pero no solamente en cuestión de cine, sino cómics, libros, videojuegos, etc, manga y anime, juegos de rol, merchandise, sí. Y mucho más. Bueno, yo de mi infancia, evidentemente, Mazinger, y tú me ves, llevo la camiseta, Mazinger evidentemente me influyó mucho, pues es una serie que me marcó, pues siempre pues a esas edades pues empiezas a dibujar y hacer tus cositas, y Mazinger para aquí y Mazinger para allá. Luego te dan el palo de que la serie se acaba cuando los malos consiguen la aleación y te quedas un poco huérfano. Pero desde luego, evidentemente, Star Wars es lo que más me ha marcado. En temas de cómics, al cómic americano, por ejemplo, llegué muy tarde. Yo era más de cómic europeo. Pues yo recuerdo en mi infancia, sobre todo, los Asterix y los Obelix, no los Tintín. Yo creo que aquí está esto un poco atomizado, como los que son de los Beatles y los que son de los Rolling Stone. Yo era de Asterix y Obelix, no era de Tintín. Y lo he intentado, por ejemplo, coger de adulto y no lo he cogido bien. Pero vamos, básicamente Star Wars en el mundo del cómic, Asterix y Obelix, y luego mucha literatura de ciencia ficción. Eso la verdad es que sí. Oye, yo no soy ni de Asterix ni de Obelix, ¿eh? Yo soy de Super López, que ahora habrá mucha gente que diga, hola, pero habrá otros que digan, sí, este es de los míos, porque Super López era lo más grande que había en aquellos tiempos, ni siquiera se llamaba cómic. En el TVO español. TVO, sí. O sea, los TVOs buenos eran los de Super López cuando Han o Jan... ¿Cómo se dice? ¿Han o Jan? ¿Tú que eres catalán? Pues yo siempre lo he conocido por Jan. Jan, ¿no? Eso. Sí. Bueno, luego ya degeneró bastante, a partir de no sé qué número, pero yo creo que hasta la... Sí, de la segunda página en adelante, la verdad es que se nota un poquito de bajón, ¿eh? ¿Qué va? Pasa de estar mal a estar francamente mal. Creo que tiene una viñeta muy muy buena, la primera viñeta es muy buena, luego ahí ya vas notando un poquito cierto declive. De hecho, en la primera viñeta los bordes de lo que es la viñeta están bien perfilados. Está muy bien, yo creo que ahí llegamos al cúmulo de toda la colección. ¿Y vosotros preferís a Tintín antes que a Super López? Vosotros sois unos mierdecillas. Yo Super López he leído, y también Rue 13 del Percebe, y Zipizape, y Mortadelo y Filemón. O sea, somos españoles, y llevamos a gala haber leído mucho TVO. También Hazañas Bélicas, ¿eh? Bueno. Aunque es más antiguo. Pero eso es, por ejemplo, recuerdo que mi padre tenía esos relatos de Hazañas Bélicas, también de Roberto Alcázar y Pedrín, pero eso ya ni lo sabría. Joder, yo recuerdo que además llegaron a mis manos los primeros cómics de superhéroes, fueron de prestado, obviamente. Yo tiraba mucho de prestado cuando era pequeño, y adolescente también. Y recuerdo los cómics que sacó Bruguera, me parece que eran, en formato tomo, pero muy pequeños, en blanco y negro. Sí. Cuando a Daredevil se le llamaba Dan Defensor, y el hombre de hierro era el hombre de hierro, no era Iron Man, como luego después cuando Hulk se le llamaba la masa. Y de hecho incluso llegaron a sacar cómics en los que ni siquiera, o sea, españolizaron a Spiderman, incluso se le llamaba el Hombre Araña. Llegué a tener cómics de esos. No, que luego dijeron, es que Spiderman es como Superman, está ya como muy asumido, ¿no? Pero, en fin, y era un cómic realmente antiguo, y a mí ya me entró. Ahora hace poco lo he vuelto a echar un vistazo y he dicho, madre mía, o sea, ahora no puedo leer esto y ser objetivo, pero hombre, en aquella época hay que verlo como un producto de su época, y en aquella época pues a un niño le fascinaban todas esas cosas. Yo opino sinceramente que... Tú eres de Tintín. Bueno, medio también. Se le nota. Sí, es que se te ve que tú eres de Tintín. Bueno, luego pasados unos años llegué. Luego habéis nacido afeminados y amanerados. Ahí voy, que estirado. Llegas pasas un poquito la adolescencia y dices, vamos a ver, aquí en Tintín había cierto trasfondo que no nos explicaron en la realidad, no nos explicaron en su momento, y dices, madre mía, a ver lo que estoy leyendo yo, porque aquí un madurito que adopta a un chico bien guapo con su tupé para arriba y tal, y dices, bueno, ¿pienso mal o no pienso mal? No, pero ahora intentando ponerme un poquito más serio, yo siempre he dicho que la generación que más o menos nos criamos en los 80 y tal, pues hemos sido unos privilegiados, ¿no? Porque en realidad no costaba mucho ser friki, porque teníamos que, yo qué sé, encendías la televisión y te encontrabas una serie de Miyazaki, te ibas al kiosco y te encontrabas a tu abasto, pues desde superhéroes hasta Sandman, a todo eso, y luego encima que se leían muchos cómics, ¿no? El cómics estaba te veo, ¿no? Como habéis dicho, estaban en la calle y todo el mundo, todos tus primos tenían y te los podían dejar y tal, eran mucho más sencillo, ¿no? Que actualmente el hacerse friki, ¿no? El problema está es que algunos supieron cuándo dejarlo y otros hemos seguido bajando y bajando en el pozo, y ahí seguimos metidos y no podemos salir, y así nos vemos aquí por esquinas todavía entrando en lúgubres tiendas de cómics que se han quedado en los barrios céntricos, pero ya se están volviendo un poquito sórdidos y tal, y ahí seguimos, ¿no? Todavía parece el extraerlo. Da hasta miedo. Yo hasta ahora me metía en mis tiendas de cómics sin problemas, ahora ya voy a mirar por encima del hombro. Es que somos eso, ahora mismo ya es que estamos siendo personas que buscamos nuestra ración de subcultura en un mundo repleto de... No, dilo claramente. Lo digo claramente, yo voy a tiendas de cómic aireadas y con luz, no, claro. No pego en la puerta y doy una contraseña. Pero tú, ¿en qué barrio vives? Tiempo, chicos, ¿dónde compras tú cómics? Eso te digo, yo, ¿dónde vives tú en la ciudad condal? ¿Vives claro, por ahí en por el...? Por supuesto, sin sacar de su blister ni nada. No, a ver, vamos a ver, yo creo que ser fan en estas épocas son duras, porque seguir estas aficiones en la época del famoseo y de internet y de Facebook y tal, pues requiere cierta exigencia que nosotros, pues en la generación, en la época de los 80 y tal, fue mucho más sencillo, ¿no? Quizás, pues estoy haciendo una imagen catastrofista y tal, igual no soy el único, pero quizás puede que sí, ¿no? Pero quiero decir, lo único que quiero hacer es el contraste de lo que era en su momento coleccionar cómics y bueno, es que ya te digo, es que en los 80, pues en el cine, en la televisión, en las librerías, se encontraban el material mucho más al alcance que ahora. No, pero en creo aquella... que era bastante más sencillo pues conseguir aficionarte a este tipo de cosas que ahora, ¿no? Pero hablar de las librerías, yo te voy a decir una cosa, yo realmente en aquella época no había librerías, había kioscos y era un poco, no sé con quién se lo comenté yo. Pues no sé si ha sido contigo, Kurt, antes a micrófono cerrado, no sé si ha sido hoy o a lo mejor lo que he comentado con otra persona. Bueno, el tema es que antes coleccionar era muy difícil. Tú ibas a... tenías un par de kioscos, pero realmente tú llegabas y si intentabas seguir una serie regular era complicadísimo porque no, los kioscos no siempre traían los mismos cómics todos los meses, ¿no? Había muchas veces que se saltaban uno. ¿No? Traían una vez al mes y si Spiderman era quincenal, ya había un número al mes que te lo perdías. Sí, pero a nivel de aceptación era mucho más sencillo. Es a eso a lo que me refiero, ¿no? Que el cómic estaba mucho más al orden del día, ¿no? Para todo el mundo. Y quien dice cómic dice Star Wars y dice la ciencia ficción y todo, ¿no? Yo creo que en los 80 se vivió un momento dorado para todo este tipo. Y a la vista está, ¿no? Cuando hablamos de la nostalgia, del retro, del vintage y todo eso, pues ¿a qué volvemos? Pues volvemos a los iconos de los 80, pero que son que si Super Mario, que si Superman y todo esto. En realidad, el subconsciente del treintañero o el que tiene 40 años, cuando regresa, retrocede, todo eso, pues nos volvemos a esos iconos que para algunos, pues por mucho que nos cueste reconocerlo, pues no es pasado, que es todavía actualidad, porque seguimos ahí, ¿no? Y bueno, pues no sé todo esto en realidad a qué venía, pero solo quiero decir que la órbita de Endor es un buen reducto para toda esta gente, incluso para el que se quiera meter, ¿no? Bueno, yo quiero, en estos temas. Yo quiero decir dos cosas. Primera, más sangría para el compañero. y la segunda, que yo creo que en general el friquismo ha mejorado mucho en el sentido de que antes una persona casi con un cómic, si era un poco adulto, ya estaba mal visto. Sin embargo, ahora hay un merchandising orientado claramente a gente adulta con poder adquisitivo. Ahora no pasa nada porque una persona con 39 años lleve una camiseta de Mazinger o que se compre un muñequito de no sé qué o lea un cómic en el metro y nadie se va a sorprender. Mientras que antes estaba un poco considerado como, eso es de críos. Bueno, cada uno es hijo de una época y bueno, pues ahora eso también es cultura. Y me pongo aquí por un momento un poco serio, pero en cómics como Watchmen o Sin City o muchos otros, pues encuentras cosas de verdadero fondo. Entonces es normal que gente con cultura y con formación pues lea ese tipo de productos y no pasa nada y se ve muy normal, y en eso sí que gracias a Dios hemos mejorado. Bueno, le has dejado así tan, no sé, tan serio y tan sobrio que nos vamos a tomar una pausa y luego volvemos. Venga, ya para, y una sangría para despedir esto. Bueno, ya Raúl se ha escuchado cómo te servías la sangría, que conste. Además se están escuchando coches por la ventana porque hace un calor tremendo, o sea, por eso este programa me empeora un poquito en verano, ya lo estaba diciendo antes. Se tiene que ventilar la casa, tiene que... En fin, el calor es una batalla constante y esto repercute en el sonido. Pero bueno, espero que estéis perdonando el que hoy nos esté saliendo una edición un poquito más doméstica y casera. Volvemos enseguida. Hola, muy buenas a todos. Soy Carlos Ruiz, codirector y copresentador del programa Expediente FDM de Foros del Misterio, junto a este friki de Antonio Runa. También dirijo y presento un nuevo podcast íntegramente dedicado a los Caballeros del Zodíaco, donde Antonio Runa pone la voz de la cabecera. Y como no, pues colaboro de forma esporádica en La Órbita de Endor, como ya sabemos, dirigido y presentado por Antonio Runa. Bueno, pues como veis, puedo dar fe de que soy uno de los que mejor conoce el trabajo de aquí, de nuestro amigo Antonio, y el hecho de que esta primera temporada de La Órbita de Endor haya sido un éxito, pues es algo que a mí particularmente no me extraña. Desde que escuché el primer programa ya hice saber a su director de que solamente tenía que encontrar una línea de trabajo y explotarla para que su programa, para que este podcast, pues llegara a ser uno de los más dinámicos, de los más completos y de los más divertidos, ¿no?, que nos podemos encontrar hoy en día en la red. Y así ha sido. Así que enhorabuena por esta primera temporada y os auguro un buen futuro, ¿no?, más adelante. Bueno, no me gustaría irme sin añadir una crítica, y la crítica es hacia mi persona. Hacia mi persona, ya que, por desgracia, no estoy al nivel del resto de colaboradores que tiene, ¿no?, y que participan en La Órbita de Endor. Así que para ellos también darles mi enhorabuena por su trabajo y que, bueno, que sigan así, que no cambien su forma de hacer las cosas. Larga vida a La Órbita de Endor. Hola, soy Miguel Ángel Maca y quiero dar la enhorabuena tanto a Antonio como, por supuesto, al resto de los colaboradores por la magnífica temporada que nos habéis regalado. Voy a hacer pública una confesión que realiza el director de LODE. Llegamos un día al trabajo y Antonio, muy ilusionado, me pasó al móvil un archivo de sonido diciéndome únicamente: escucha esto. Unas horas después le dije: vas a triunfar con esta idea. Hoy, unos meses después, puedo decir con rotundidad y sin temor a equivocarme que acerté de lleno. Presumo de conocer a Runa y sé que es capaz, y así lo he demostrado, de convertir una idea en una realidad, en La Órbita de Endor. Enhorabuena a todos los integrantes del equipo y os deseo el mismo entusiasmo y buen hacer que habéis demostrado hasta el momento. Hola, soy Isabel Keipo, colaboradora de La Órbita de Endor. Acabo de atracar mi tienda de DVDs de coleccionistas favorita y tengo una pila de películas de Director's Cut que me voy a empollar este verano, y a ver si cuando vuelva me hago un monográfico o algo. ¡Eso sí despisto a esta gente! ¡Taxi! Este es un mensaje de auxilio. Somos Jorge Saiz y Ana González. Estamos enterrados en la taberna de la Estación Espacial de la Estrella de la Muerte, en la órbita de Endor. Lord Vader nos ha cerrado el chiringuito. No sé cuándo volveremos a emitir desde aquí. Espero que nos podamos escuchar pronto. Pero seguro que los rebeldes vendrán una por nosotros. Antonio Runa, si nos estás escuchando, tienes que liberarnos, tienes que salvarnos. ¡Llama a Luke! Ha sido un placer compartir con vosotros esta primera temporada de La Órbita de Endor. Chicos, nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta la vista. Nerds y Retards, mis hermanos. Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el dinero para los cómics decayera, en que olvidáramos qué películas eran buenas y se rompieran los mandos de nuestra consola. Pero hoy no es ese día, en que una horda de jefes tiranos y gente normal rubricarán la consumación de la edad del friquismo añejo. Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. Os llamo a escuchar La Órbita de Endor. Hola, soy Juanma Criado y soy la voz en off de este programa. Mando un saludo a todos los oyentes de La Órbita de Endor y aprovecho para desmentir que sea una máquina o algo por el estilo. Hasta donde yo sé, soy un ente biológico. Venga, que siga La Órbita de Endor, frikis del mundo. Pues continuamos aquí, continúo yo con Raúl Martín y con Nathan Kurtz. Y lo cierto es que, bueno, acabé de escuchar la voz de Juanma Criado. Ya lo comenté en un programa extra dedicado completamente a los oyentes, que fue una especie de anexo al programa número 8, el de los... el de las películas de chinos, de disparos, me parece que fue. Y Juanma Criado, pues, cuando yo le mandé un mensaje en el que le decía cómo yo quería que hiciera las cuñas con los textos y demás, y cómo tenía que poner en la voz, pues le pasé varios textos, ¿no? Y entre esos textos, el tío lo grabó todo, hizo varias pruebas así de la órbita de Endor para que yo eligiera lo que él quisiera, hizo varias pruebas de cada cuña, y entre medias el hijo puta me colocó ahí una pequeña broma que ahora vamos a escuchar. Anda, sigue. Runa, hay que ver cómo se te va la olla con las cuñas. Y un buen día... Bueno, esto ya había sonado, pero lo quería volver a recuperar y demás. A mí me gustaría mandar un saludo a Juanma, que se ha negado en redondo a salir así un poquito más en directo, porque él es más de radio enlatada, es más de podcast que de radio en directo, por decirlo así. De hecho, él es una voz en off. Es que es una voz en off. Es un tío estupendo y me alegro que, bueno, algunas cosillas que han pasado en nuestro entorno pues no nos hayan afectado, aunque podrían habernos afectado, pero bueno, al final... La cordura suele imperar. Kurtz, me has dicho antes a micrófono cerrado que querías preguntar algo. ¿A quién? ¿A mí? Hombre, tú haces preguntas, nosotros también podremos hacer en esta democracia o falsa democracia. ¿O qué? ¿Eso es dictadura o...? No, venga, pues, venga, si queréis comentar cualquier cosa o preguntar, adelante. Tú nos preguntas, ¿qué es lo mejor, lo peor de lo de...? Nosotros te preguntamos y me hago partícipe de la opinión de Raúl. ¿Y tú qué opinas de nosotros? ¿Estás contento con nuestro trabajo? ¿Vamos a tener trabajo la temporada que viene? Siempre. ¿Vamos a tener aumento salarial? ¿Podemos duplicar, pasar de 0 a 0x2, 0? Venga, os voy a... que las dietas están bastante cubiertas, ¿eh? Sí. En eso no nos podemos quejar. Sí, la bebida, de bebida estamos bien abastecidas, sí. Mira, las bebidas y las viandas, por ahora, se está cumpliendo bastante bien. Sí, sí, sí. Además, estamos aquí grabando en mi casa, o sea, he preparado sangría. Voy a preparar ahora un poquito más. Os invito a cenar. ¡Joder! ¡Qué caña! ¿Qué más queréis? Esas son vuestras dietas. La próxima temporada, pues igual. De hecho, sí, es cierto que volvemos la próxima temporada. Y sobre vosotros, ¿qué opino? Pues yo creo que deberíais saberlo, ¿no? Yo a ti, Raúl, te he pedido, mientras tú te menospreciabas esta tarde diciendo que tu trabajo tal, que si tu trabajo pascual, estás deprimido o algo. Yo te decía, no, tú lo que tienes que hacer es trabajar más. Tienes que coger tabla, tienes que salir más a menudo aquí, tienes que currar aquí como un cabrón, ¿sabes? Y con respecto a ti, Kurt, porque qué decir, tío, o sea, no sé, casi la has orientado... parte del programa, porque no todo, pero hay parte del programa que ya tiene un color y ese color has venido tú a teñirlo completamente. De kaki militar. Bueno, es una forma de hablar. Sí le has dado un toque estético auditivo, por decirlo así, a la órbita de Endor, que en los primeros programas pues obviamente no aparecía. Pero bueno, que no se te suba la cabeza, ¿eh? La sangría sí se ha subido un poco. Tú sigue manteniendo el nivel. Y tal, y pero vamos a ver, yo estoy muy contento con vosotros dos, sois la leche, y a mí me gustaría seguir contando con vosotros dos, obviamente para la próxima temporada, que no sé cuándo empezaremos, pero en septiembre me imagino, creo que para la segunda semana de septiembre, si mis planes salen bien. Y ya, bueno, miraremos la agenda, porque la verdad es que tenemos el móvil repleto de llamadas de otros podcasts que nos piden nuestra colaboración, pero bueno, como vemos que aquí las facturas de los chinos las tenemos cubiertas, pues hombre, esto es, la verdad es que es un punto a favor que nos inclina a quedarnos, ¿no? No quiero que lo tomes como una forma de meter presión, pero yo tengo dos ofertas, una de Radio Makuto y otra de Radio Chinchilla, que estoy valorando seriamente. Bueno, bueno. Oye, vosotros haced lo que queráis. Todo sea que no me hagan una oferta a mí, sea yo que me vaya, yo os deje colgados ahí sin podcast y sin nada. Bueno, si es en la serie cobrando, pues oye, acuérdate. Acuérdate que la vida militar es muy dura. Vivir en el cajón también, entonces. Bueno, vamos a poner el despertador. Sobre todo, sí me gustaría aclarar, y esto lo aclaro ya y me pongo un poquito serio mientras toso. No me quiero morir. La próxima temporada no voy a poder. Bueno, ni yo ni ninguno de nosotros va a poder trabajar tanto como para sacar un programa semanal. Está realmente me voy a morir. Bueno, esta temporada ha empezado en enero y, bueno, la primera temporada siempre uno empieza con mucha más garra, con mucha más fuerza. La próxima temporada ya tenemos un nivel, ya vamos trotando. Y Steve, bueno, no quiero dar ideas ahora mismo así, pero está claro que va a haber muchas semanas que no va a haber programa. Y esto es un podcast, los podcasts salen cuando uno puede. Los viernes, habrá viernes que no haya programa y me voy a tomar la molestia de avisarlo la semana anterior. Pero esta vez en serio, no como en algunos programas de esta temporada que decía, a lo mejor no hay programa y luego había. No, esta vez avisaré y diré, la próxima semana no hay programa. Y bueno, pues nos tomaremos algunas vacaciones de cuando en cuando. De hecho, casi será obligado el que descansemos una semana mínimo cada mes. O sea que habrá tres programas al mes por regla, pero habrá veces que sean dos solamente. En Navidades pararemos y en verano pues pararemos un poquito antes. O sea que habrá más de 30 programas, pero tampoco quiero que haya 100.000. O sea que esto yo creo que el oyente le quede bien claro que mantendremos una cierta regularidad, pero no vamos a ser tan puntuales como hasta ahora. A los mal pensados, que ya me parece que ya los estoy escuchando, no nos estamos acomodando, no nos estamos aburguesando, simplemente, por favor, dejadnos tiempo para vivir, que tenemos familias, que tenemos cómics que leer, series que ver, películas que intentar ver. Entendedlo, por favor. Sí, además se preparará con todavía con más rigor y seremos el doble de eficientes. Esto lo estoy diciendo sin reírme. Juan demuestra que también tengo una vis de actor. Pero vosotros seguir la pista. Aquí el director confía en sus subalternos. Les pide más trabajo y el programa va a estar más espaciado. Este es un jefe inteligente. Este va a trabajar menos y los machacas más. Bueno, no voy a hacer ningún comentario a eso que acabas de decir, Kurt. Pero bueno, yo creo que ya solamente avisar eso, que estaremos descansando y que volveremos en septiembre con más programas y demás. Ha habido un montón de temas que se han quedado en el tintero, la gente no para de pedir nuevos temas, que los tenemos ahí apuntados todos en una lista y todos llegarán a su debido tiempo. Pero volveremos, desde luego que volveremos. Y con nuevos colaboradores, que ya hay gente que se va a apuntar. Y bueno, pues habrá un poquito de todo. Pero eso sí, Kurz y Raúl Martín ya me han asegurado que saldrán mucho más de lo que han salido en esta temporada. Solo por aclararlo, esa lista de temas pendientes era la famosa lista NOC. ¿Qué decías? La famosa lista NOC. Sí, como en la película, la lista de los olvidados, de los que no constan en ningún lado. No, y de hecho hay muchos oyentes que pueden constatar que han hecho ellos una petición y a lo mejor han tardado un mes, a lo mejor han tardado un mes y medio, pero al final llegan, o sea, al final las peticiones se cumplen. Y ahí la gente es muy sabia y todo, normalmente todo lo que suelen pedir entra dentro de una lógica. Hay mucha gente que nos dice, oye, pues un poco lo que estábamos comentando antes nosotros. He visto una serie manga que me ha gustado mucho, a ver si habláis sobre ella, aunque no ha salido en España, ni siquiera está en inglés, ha salido solamente en Japón y está descatalogada desde hace 10 años. Pero podríais hablar sobre ella y dedicarle un monográfico. Ese tipo de peticiones las apuntamos en otra lista, pero también las apuntamos por si acaso. La servilleta del chino. También quería decir a los clientes, a todos los oyentes, que no teman, porque estamos aprovechando en este encuentro, aparte de para llevar a cabo ciertos excesos que ahora no diré cuáles, pero bueno, como se ha dicho, la sangría tampoco creo que haya que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de los excesos de los que estoy hablando, para decir que viniendo para acá la verdad es que ha habido un brainstorming muy interesante y un momento que desgraciadamente no se ha podido registrar, pero que ha dado pie a ciertas buenas ideas que seguramente se plasmarán en la siguiente temporada, que pueden ser como mínimo cachondas. La verdad es que así esta reunión de cerebros, como se suele decir, quizás entre los tres demos a cerebro y medio, dos cerebros y medio, no sé exactamente cuántos, pero me parece que ha servido para que aparezcan algunas ideas que seguramente la siguiente temporada se verán cristalizadas. Mira, ya que comentas eso, comenta un poco cuál es esa sección que os habéis sacado de la manga, que yo he dado el visto bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Y a ti te pagan por esto? Creo que Kurt ha puesto un nombre bastante apropiado. El mío ha sido primero, pero como siempre, el que llega después es el que acierta mejor, así que le dejaré a Kurt que diga el tema, que el título que creo que él ha pensado. Bueno, para centrar un poco al que nos escucha, estábamos hablando de actores famosos y de prestigio, incluso de talento, pues que habían hecho auténticos truños. Digo truños para que se entienda exactamente. Y también a partir de ahí hemos empezado a hablar de actores que, bueno, que no son actores, que son otra cosa. Y entonces pensábamos hablar sobre ello y habíamos puesto varios títulos. Uno era Y por esto te pagan, y otro Y tú te consideras actor. Pero bueno, igual bajamos el nivel y ponemos algo más escueto, pero más significativo. Y en esto me estoy acordando de una crítica que se hizo hace muchos años en el teatro, que es la crítica más corta y más mordaz que he oído en mi vida, y que hablaba de una obra de teatro y decía el columnista: pues ayer se estrenó en el Teatro La Latina la obra tal, tal, dirigida por fulanito de tal, con la interpretación de tal y tal. Daba todos los datos y al final decía: ¿por qué? Pues esa es la crítica más dura que se puede hacer a un producto. Dice: ¿por qué? De algunos actores se puede decir eso. Pues fulanito de tal aparece en tal película y hace tal. Dice: ¿por qué? ¿Qué necesidad había? No diremos nombres, aunque seguramente a, o sea, muchos ya le viene en la cabeza. El cine ha sobrevivido al color, ha sobrevivido al sonido. ¿Va a poder sobrevivir a la actuación de este sujeto? Pero la idea es criticar a gente que... Pero habrá mucha gente que se esté liando. Es criticar a gente que sencillamente intentan ser actores pero fracasan estrepitosamente, tipo Orlando Bloom, o actores reputados que de repente pues hacen auténticos truños, como has dicho tú. Porque habrá gente que a lo mejor se ha despistado un poquito con esto último que has dicho. Sí, lo que hemos empezado es con buenos que hacían cosas malas y hemos terminado con los que no son actores. O sea, ponme un solo ejemplo de un gran actor que haya hecho grandes obras maestras y de repente se haya perdido. Sí. Uno solo. Sí, sí. Ben Kingsley, que lo ves de Gandhi, que está de Oscar, y luego lo ves en El sonido del trueno, que está no de Oscar, sino de unos tíos, con perdón de la palabra, pero ya que este programa está censurado. Venga, Vox, alegría, que es la última temporada. La última temporada, ¿no? A este paso creo que sí. El último de la temporada, pero a este paso no sé si es la última temporada. Yo no soy una persona, aunque tenga un rango militar, no soy una persona de naturaleza violenta, pero yo reconozco que en el sonido del trueno me hubiese pegado, pero con algo contundente. Bueno. Yo pondría Anthony Hopkins, o sea, es el ejemplo perfecto. Pero bueno, hay otra gentecilla por ahí, tipo Jeremy Irons, que dices: pero macho, con lo que tú eres y cómo te dignas a esto, o sea, cómo te entrometes casi en estas historias. Bueno, en fin. Vamos a escuchar una sorpresita que tengo aquí, que no sé ni lo que es. Y hacemos otra pequeña pausa, si aprovechamos para ponernos hasta el culo, y luego nos despedimos. ¿Os parece? ¿O tenéis alguna otra cosilla que contar? No, nada, si hacemos una parada técnica. No, yo creo que ya nuestra credibilidad está ya bastante por los suelos. Mejor parar aquí. Volvemos en un momento. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! Coronel. Estoy con Expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Hola, amigos de Hello Freaky. Esta semana tenemos una conexión muy, muy lejana con algunos personajes. ¿Qué dices, R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookiee. Venga, Chiwi, no te enfades, que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú, mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado. Fuera de aquí, anda. ¿Tú qué haces aquí? Nadie te ha... Lo siento, no quería ofenderte. Disculpa aceptada. Si no queréis ser atacados por Darth Vader y todo su imperio, escuchad Hello Freaky Podcast, dirigido por Asier Huarte y con colaboradores como Víctor, Marta y Héctor, con toda la actualidad del mundo freaky. Hello Freaky Podcast. Los archivos perdidos de la órbita de Endor. De Vengador, porque es una mezcla de todos estos arquetipos, por decirlo así. ¿Qué me ibas a decir? Perdona, tendrías que cortar un segundito porque me está llamando el crío. ¿Vale? Vale. Si quieres puedes aprovechar para grabar y en un segundo estoy contigo, ¿eh? Un momento. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Kurz, viniste, viste y venciste. ¿Kurz? ¿Qué pollas pasa aquí ahora? Una adaptación libre, pero bueno, vale. Te lo acepto. No sé qué pensará Carlos de este tema, que le veo ahí un poco callado. Pues yo opino que... Gente, que yo pienso... En efecto, bueno, pues a partir de aquí... qué bueno eres, Carlos. Bueno, esto es surrealista, Antonio. Esto es... En efecto, dice. Será cabrón. Realización y... Sí. ¿Has hablado de los cómics? Porque me he ido en... me he perdido en un momento. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Dime. ¿Puedes con la voz de Batman y te grabo decir una cosilla? A ver, dime. A ver, te lo paso por aquí por el texto. No sé si lo ves a través del Skype. Espera, que lo estoy de claro. Venga, vale. Vale, pues ya está, grabando. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. ¡Tío! Se ve... Como si quieres ponerte a grabar... Espera, si quieres me pongo a grabar y lo hacemos así, ya lo tengo yo. Venga, digamos que sí. Pero, ¿qué tipo de... ¿Qué tipo de cuñas queréis? Soy Joaquín Reyes. Hola, sí. Hola, soy Joaquín Reyes. Hola. Bueno, pues aquí tenemos a una joven, que no va a dar su nombre, pero que ha tenido una experiencia que podríamos denominar como paranormal en su propio domicilio de... ¿Podemos decirle el nombre de la localidad donde vives? Sí, absolutamente. ¡Pero no me hables así! ¿Absolutamente paranormal? ¡Cabrones, hijos de puta! ¡Me habéis apartado del programa! ¡Me habéis desplazado! Ya sabía yo que tanto cascarrabias no iba a funcionar. ¡Me habéis matado! ¡Había gente que quería que yo siguiera en el programa! ¡Cerdos! Bueno, pues hemos llegado al final, se acabó, de esta primera temporada de La Órbita de Endor. Y yo creo que nuestros colaboradores principales, Raúl, Kurz, bueno, antes de nada, Kurz, ¿vas a desvelar ya el misterio de tu identidad secreta? La gente se piensa que realmente eres Kurz, que te llamas Nathan. Bueno, yo no tengo ningún problema, o sea, el que quiera, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a darle cancha al Facebook. Todo el que quiera apuntarse al Facebook de La Órbita de Endor, que busque entre los seguidores de La Órbita de Endor, y aquel que sale con la máscara de V de Vendetta, ese es el coronel Kurz, y ahí aparecen su nombre y apellidos. Muy bien. Bueno, hay muchos Vs en Facebook, ¿eh? No aseguro que no hay ninguno. De tus seguidores de La Órbita de Endor, solo hay uno que sale con la máscara de V. Muy bien, pues buscad www.ciencia.av. Y además hay que decir que estamos a punto de estrenar ya la página web. Yo no sé si queréis decir algo al respecto, pero vamos, en agosto ya casi seguro estrenamos la web oficial de la órbita de Endor. Que no debería decir la dirección, pero va a ser la que os estáis pensando, nombre del programa y seguramente un .com, si nadie se pone cabrón y no lo pisa, pero vamos, yo creo que no. Un .net puede ser también. Me gusta más el .com porque es más fácil de recordar. Es más, a lo mejor más, es más empresarial, pero yo lo prefiero. Sí. Se queda más en la... Además, es que ni siquiera hay que recordarlo. Bueno, pero bueno, ya veremos. Lo ya único veremos. Que sé yo de esa página es que la programó un auténtico inútil y que no está nada bien, pero bueno. Como lo importante son los contenidos. Bueno, eso deja que lo juzgue la gente, ¿no? No empecemos ya a pisarnos tan pronto, ¿no? Y primero que cada uno emita su juicio. Bueno, pues dejaremos ahí que la gente opine. Muy bien, avisaremos en Facebook, en iVoox y en demás, y en otras historias por ahí, en todos nuestros canales habituales, en nuestro blog también, nuestro pequeño blog que seguirá con su estética zen y totalmente simplona pero sencillita. Y bueno, pues es la hora, Raúl, le suena el reloj porque es la hora de que os demos unas recomendaciones. Cada uno de nosotros os va a recomendar algo para que este verano estéis entretenidos. Pues vamos a ver, empezamos por ejemplo por anime, por ejemplo. A ver, yo, si no fuese verano y el verano, que es un tiempo de alegría y de estar distendido, recomendaría a todo el que no lo ha visto La tumba de las luciérnagas. Pero como es un poco triste esa película y en verano uno necesita un poco más de animación, pues yo creo que si alguien no ha visto... por ejemplo, Akira, sería un buen momento para ver Akira, y si alguien no ha visto Ghost in the Shell, es el momento ideal para ver Ghost in the Shell y descargarse el programa en el que hablamos de Ghost in the Shell. Bueno, pues esa es la recomendación de Kurt, ninguna más, ya está. Si quieres luego que haga una en anime o en algo y luego hacemos. Vale, Raúl, pues pero para no ser así muy pesados, recomiéndanos un cómic. Bueno, pues verano no suele ser la temporada en que más cómics se publican, pero sí que es un buen momento para ir a la librería y en este tipo de barbecho pues echar mano de cosas que se han publicado anteriormente, y me gustaría recomendar un cómic español con un acento bastante histórico que se titula El arte de volar. Me ha parecido un cómic excelente, de lo mejorcito que se ha publicado en estos últimos años, y creo que es una estupenda lectura para que la gente lo lea calmadamente y reflexione, y creo que disfrute un poco del tiempo libre. Muy bien, pues yo voy a recomendar el libro que ya me estoy leyendo ahora, porque creo que es un libro muy veraniego y creo que es absolutamente ideal. Sé que mucha gente ha visto la película y se pensará que la película no tiene nada que... O sea, que en la película ya está todo, que el libro no tendrá mucho más que aportar. Se equivocan de cabo a rabo. Hacía tiempo que no veía un libro que cuenta con una adaptación cinematográfica que va como 10 o 12 pasos mucho más allá de donde la película pues intentaba un poco centrarse, ¿no? Cuenta tantísimo que realmente hay que leérselo. Y es posiblemente de lo más divertido que he leído, de un poco con esa soltura, esa agilidad de Terry Pratchett, incluso con ese humor inglés más o menos, aunque bueno, quizá muy distinto de Terry Pratchett, y es La princesa prometida, de William Goldman. No os creáis todo lo que cuenta el libro, casi todo es mentira, incluso lo que él cuenta como verídico es mentira, se lo inventa todo el libro está escrito por él, pero bueno, leedlo, quizá incluso yo me saltaría el prólogo si os está pareciendo muy pesado, porque el libro realmente arranca en un momento concreto, en la página 50 o 60, pero cuando empieza no puedo parar. Es adictivo y me parece que es una de las novelas más brillantes, mágicas y maravillosas que he leído en los últimos años, y es un clásico. La princesa prometida, que hablaremos sobre este tema en la próxima temporada. Y ya está. Y que escuchéis los programas de La órbita de Endor otra vez, los volváis a repasar durante este verano, así algunos programillas que os haya... ¿Qué dices? Dilo. A ver, que digo yo que antes de irnos tendremos que reservar cierto momento para agradecer también a todos los oyentes de este programa, ¿no? Tanto los que estaban al principio como los que se han ido sumando, ¿no? Sí, bueno, sí, tú siempre te adelantas, pero... pero sí, en efecto, esta era mi recomendación literaria. Y sí, bueno, hay que darle, yo tengo que dar las gracias a los colaboradores, a toda la gente que se ha prestado para salir aquí, a todos los que se van a prestar para salir aquí y, por supuesto, a cada uno de los oyentes. ¿Y vosotros qué? Pues dar las gracias también, cabrones, ¿o qué? No, sí, a ver... A lo mismo, ¿no? Básicamente yo ya lo he dicho, pero sobre todo... muchas gracias a todos y cada uno de los oyentes que han escuchado desde un programa solo hasta los que nos han seguido, y también a la gente que nos ha apoyado incluso cuando no nos lo hemos merecido, en cada programa, los comentarios positivos que hemos escuchado y que nos han llegado, la verdad es que han servido de mucho ánimo para seguir un poco más y para encontrar un ratito más para grabar el siguiente programa. Y sobre todo, pues eso, que nadie piense que no lo hemos tenido en cuenta, aunque no haya comentado y aunque no haya dicho nada, porque todos, cada uno que ha descargado el programa, lo hemos sabido, lo hemos cuantificado y estamos enormemente agradecidos por toda la gente que ha dedicado, pues, con lo difícil que es que dedicar tiempo del poco tiempo que tiene mucha gente a escucharnos, y si encima pues ha tenido un momentito también para decirnos que nos ha gustado el programa o que no les ha gustado, es igual, pero para responder y para felicitar o para lo que sea, pues eso la verdad es que nos llena de gratitud. Y sobre todo, pues me gustaría decir que al que se lo haya pasado bien con nuestro programa, pues que nosotros nos lo hemos pasado el doble de bien haciéndolo, ¿no? Y pues de nuevamente eso, muchas gracias a todos por seguirnos y por seguir ahí, que espero que al menos la mitad y lo siga haciendo tan bien y nos siga acompañando la siguiente temporada. Bueno, el halago debilita tanto eso en la boca también. Bueno, aquí hay que ponerle al oyente también las pilas. El oyente, que es muy exigente, debe seguir siéndolo. Y aquí por lo menos el que les habla, mejor que un halago, prefiere una crítica a poder ser constructiva. Entonces, a todos aquellos que me dijeron al principio, ojo, el coronel Kurtz es un poco pausado, que ahora lo soy menos, pues que me digan otra cosa para que mejore. Y con eso me daré por pagado. Bueno, chicos, yo me voy a tomar un descansito ahora después, voy a escuchar un poquito de música, voy a hacer el último spoiler de la temporada y me despediré ya oficialmente. Pero es el momento de que os diga que paséis un feliz verano y nos vemos en la próxima temporada. Raúl Martín, pues ha sido un honor y un placer. Pues para mí el doble. Bueno, pues yo también te doy las gracias, bueno. Y digo, nos veremos, pero bueno, no sabemos si aquí en Radio Makuto, Radio Chinchilla. Muy bien, pues yo os despido aquí, ya nos vamos a acabar la jarra de sangría mientras yo me planteo si sacaros de ahí mi casa ya de una vez o qué hacer. Chicos, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Lo mismo digo. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Pues la hora de decir adiós ha llegado. Antes de nada me quito de en medio el spoiler de hoy, y es que cierto nuevo Joker es en realidad un desquiciado Dick Grayson, y al que sepa entenderlo que le aproveche. Bueno, dicho lo cual, debo aclarar que no soy un tío al que guste hacer desiertos de granitos de arena, pero desagradecido tampoco soy, y no puedo por menos que saludar y agradecer no solo a los que hemos escuchado en mayor o menor medida en el programa de hoy, Kurz, Raúl, Carlos Ruiz, Miguel Ángel Maca, Isabel Queipo, Jorge Saiz, Ana González y Juanma Criado, sino también a todos los amigos que por aquí han desfilado para aportar sus conocimientos y desconocimientos sobre todo lo que hemos tratado. Y la lista de gente es la siguiente: Alejandro Barragán, Skippy, Claudio Serrano, Jorge Armisen, Ignacio Monzón, Octavio Beares, Patricia Hervías, David Cuevas, Josep Guijarro, Rogorn, Gonzalo Pérez Sarró, Agustín Jerez, Juan José Sánchez Oro, Miguel Ángel Ruiz, Santiago Camacho, Iván Gil, Noemi Gil, Asier Huarte y Ricardo de la librería Libro Hoy, que aunque no ha salido en el programa, ha hecho posible algunas entrevistas. Bueno, a todos ellos, gracias. La órbita de Endor os debe una copa. Casi me sale más a cuenta montar un bar o una discoteca, la discoteca Lode, os lo imagináis. Prohibida la palabra garrafón. Pero sobre todo y ante todo, gracias a ti, oyente, por descargar, por escuchar online, como sea, por escuchar este programa, por llenar la saca de nuestra ilusión y por hacerte sentir, porque muchos de vosotros nos habéis acercado vuestro calor y habéis logrado que este programa fuera mejor de lo que estaba previsto. Y es que pretensiones había bien poquitas, por eso superar el listón que nos habíamos marcado era sencillo. El problema viene ahora, que ya hay una referencia, un baremo a superar. Como ya confesé en su momento, lo que ha pasado con este podcast ha sorprendido a muchos, pero especialmente a este que os habla. Y ahora hace falta descansar para recargar baterías y volver con toda la fuerza que se pueda con esa segunda temporada, que promete ser larga y dura. Y bueno, esto ha sonado fatal, pero es que es así. Esta temporada inicial empezó en enero, pero la siguiente en septiembre ya estará arrancando, así que es un desafío importante. Si no hiciera ningún otro programa, pues lo aceptaría de buen grado, pero estoy metido en otros proyectos y no me da la gana soltar lastre, así que el formato quincenal para la órbita de Endor está llamando a la puerta y estoy por abrirla. Pero bueno, esto ya lo decidiré durante las vacaciones y ya en septiembre se anunciará. Tenemos una página web que está ahí casi a punto de estrenarse. No tenemos todavía la dirección, pero me imagino que será el nombre del programa y un .com, como ya hemos comentado Kurz y yo antes en esa especie de tertulia, ¿no? Bueno, sea como fuere, debo decir que he pasado momentos inolvidables durante esta temporada inicial que se han grabado a fuego en mi mente, ¿no? He conocido a gente que se han convertido en buenos amigos y he comprobado que a veces el mejor motor con el que se puede contar es uno mismo y que el mejor combustible es la ilusión. Si sumamos caballos a ese motor en la forma de compañeros geniales que están prestos a ayudar en cualquier momento y que van saliendo al paso, y mezclamos nuestro carburante con sus propias ilusiones, tenemos un monoplaza, un coche que puede ganar todas las carreras. Soy realista. Aquí no hay una responsabilidad para con una emisora. No hay sueldo, no hay contrato, solo ganas de hacer las cosas. Y las ganas acaban con el tiempo. Es así. Esta clase de proyectos no duran toda la vida. Cuando hay un sueldo, cuando hay un contrato, pues uno se ve obligado a ir a la emisora y esto continúa y continúa y continúa, incluso aunque se devalúe el programa y se pierda la calidad. Pero bueno, en las circunstancias en las que estamos ahora es todo mucho más auténtico, pero también es verdad que mañana pues puede llegar, pues qué sé yo, un hijo que te quite un montón de tiempo, un trabajo nuevo quizá con horario diferente, o cualquier situación completamente inesperada. La vida te puede dar un montón de sorpresas, ¿no? Y uno pues se ve en la obligación de, en fin, de centrar su atención en estas nuevas responsabilidades y sencillamente no se pueden seguir sacando adelante pues determinados hobbies. Y esto es un hobby. Dure lo que dure, yo creo que ya ha valido la pena. Que nos quiten lo bailado, ¿no? Que se dice por ahí. Lo que venga después, vendrá después. No hay prisa. No hay pausa tampoco. Solo os puedo prometer que, si no cambia nada, tras el parón veraniego, volveremos a oírnos. y creo que esta ya es una promesa bastante valiosa. Tal y como están las circunstancias, creo que ya me estoy mojando bastante. Así que nada más. Un saludo y nos escuchamos aquí, en la órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita de Endor.